Nuestro Padre que estás en el cielo, no queremos continuar sin la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestro corazón. Pedimos en este momento, Señor, por los enfermos de tu pueblo, hermanos que han dado a conocer y a entender de que están enfermos sus familiares, Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos que se haga tu voluntad en sus cuerpos. Y si es tu misericordia, Señor, para con ellos, y en el plan de Dios así está, que te manifiestes en su cuerpo, amén, gloria a Dios. Gracias por los hermanos que han pasado a testificar y que han dicho una vez más por sus labios que el Dios que tenemos es un Dios vivo y que se interesa en nuestras debilidades y flaquezas y enfermedades, y que Él cargó con todas ellas, y que en Cristo Jesús podemos tener la esperanza de regresar a vivir esa eternidad que predica el Evangelio eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, son las 4:20. ¿Hasta qué horas nos vamos? Hasta las 8, es muy poquito tiempo. Como pasó con Eutico. Bueno, a ver quién se duerme primero. Bien, hacemos un repaso. Vamos a hacer algunas preguntas. Cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? Resumen. A ver. Bueno, ya todos dijeron perfecto. Aquí no se vale copiar. ¿Cómo lo creó? Santo, perfecto, ¿qué más? Obediente. Obediente, sin decadencia de pecado. Con uso de razón. Con subdominio de la razón, ¿verdad? La razón dominaba sus afectos, ¿qué más? Santo. Sus apetitos, sus pasiones. Lo creó santo, con perfecta obediencia. Y con vida eterna. Y con vida eterna. Si él se mantenía comiendo del árbol de la vida. Sin embargo, Dios le dijo: el día que comieres del árbol del fruto prohibido, más bien del árbol del fruto prohibido, ese día la vida eterna se te va a quitar, ¿verdad? Y entonces vas a tener muerte eterna. Y Adán y Eva pecaron. Y toda la capacidad que Dios les dio para que se mantuviera en aumento, esa capacidad fue perdida. Su voluntad fue en contra de Dios. No entendieron las cosas divinas, perdió el dominio sobre la razón, se convirtió en transgresor de la ley, en pecador y en desobediente. ¿Cuánto lo perdió? Todo. Todo lo perdió. Todo lo perdió. Entonces, nos quedamos cuando Cristo se hizo ¿qué? Niño. Hombre. Cuando se hizo hombre, dice Gálatas 4:4, nacido de mujer. ¿Sí? Nacido bajo la ley. Tanto Gálatas como Romanos nos dicen que Cristo se hizo hombre bajo la ley. Es decir, ¿después de qué? De la transgresión de la ley. De la transgresión de la ley. ¿Sí? Y cuando Cristo vino a este mundo, vino con una naturaleza humana caída que necesitó desarrollar en él el carácter perfecto. ¿Amén? Amén. ¿Él nació con un carácter perfecto o lo desarrolló? Lo desarrolló. Lo desarrolló. ¿Aprendió a hacer diferencia entre el bien y el mal? Amén. Así es, aprendió a hacer diferencia. ¿Con qué objetivo? Con darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Sin pecado. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, su voluntad aprendió a someter su voluntad ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su madre, guiada por el Espíritu Santo, le enseñaba la palabra de Dios. ¿Amén? Sí. Y él aprendió a crecer en sabiduría, a distinguir entre el bien y el mal, Y nos dio un ejemplo que nuestra naturaleza caída podemos, por la gracia de Cristo, ser otra vez obedientes. Amén. Bueno, ahora bien, esto fue Adán antes y Adán después. Y después aquí tenemos a Cristo, ¿verdad? Que aunque Él nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, dice la Escritura, llevó nuestros pecados. Pero ahora, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra situación? Vamos a ver la situación de Adán y nuestra situación, ¿está bien? Recordemos una cosa, cuando se le presenta el diablo a la serpiente, pues a Adán y Eva, ¿ellos tenían el poder para vencer el pecado? ¿Sí o no lo tenían? Sí. Hay una gran diferencia, hay que entender. Cuando Adán y Eva se les presenta el diablo, ¿tenían el poder para derrotarlo y para vencerlo? ¿Lo tenían en su naturaleza? Sí. Ahora viene la pregunta. Después de que pecan, se les presenta el diablo otra vez. Ahora, ¿tienen ellos en su naturaleza el poder para vencer el pecado? No. Esa es la gran diferencia. Y precisamente el Evangelio es poder para vencer el pecado. Amén. Ese es el Evangelio. Este poder que tú y yo ya no tenemos, alguien nos lo da gratuitamente. Amén. Entonces, vamos a ver esta cita del Espíritu Profecía. Ah, el proyecto, es el proyecto. Muy bien. Es el proyecto. Vamos a reafirmar esto que acabamos de decir con esta cita, que está en Maranata, el Señor viene, página 231, para los que están apuntando. ¿Ahí se puede ver bien? Amén. A ver, vamos a leer la primera parte de esta cita. Dice, Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancia extremadamente, ¿qué dice? Favorables. Estas son las circunstancias. Hechos santos, ya lo hemos visto. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaban con ellos y los rodeaban. El autor de su existencia era su maestro. Pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Ahora, ¿cómo esto? Algunos dicen, no, es que no entendemos, siendo santos, ¿cómo cayeron ahora nosotros qué? Siendo con naturaleza caída, vamos a caer más rápido. Es lo que la gente piensa. Dice, durante 4000 años Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortalezas y experiencias gracias a su constante actividad en este sentido. ¿Durante cuántos años? 4000 años. Le estuvo tentando al ser humano, tentando al hombre y el hombre cayendo. Los hombres caídos no tenían ¿qué? Las ventajas de Adán en el Edén. Tú y yo aquí ya no tenemos ¿qué? Las ventajas de Adán en el Edén. Ya no. Ya no las tenemos. ¿Qué dice? Habían estado separados de Dios durante 4000 años. La sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás habían disminuido más y más al punto que éste parecía reinar triunfante sobre la tierra. ¿Teníamos poder para vencer? ¿Teníamos ya poder para discernir? Durante 4000 años ese poder se había venido aminorando, en disminución. No lo teníamos, pero las capacidades que todavía Adán y Eva tenían para discernir, estas se fueron haciendo cada vez más débiles y más débiles. Sigue diciendo, el apetito, la pasión, el amor al mundo y pecados temerarios eran las grandes ramas del mal de las cuales crecía toda suerte de crímenes, violencia y ¿qué más? Y corrupción. Miren, de la santidad, ¿a dónde llegó? Al pecado, y del pecado vino decreciendo todos esos poderes o capacidades ya bajo su naturaleza caída. Llegó el punto que ya no podía discernir. Ahora vamos a ver, el segundo párrafo es muy, muy importante. Miren lo que dice. Puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana. ¿Queda claro eso? ¿El hombre caído puede vencer a Satanás con su fortaleza humana? ¿Con toda su fortaleza? ¿Que tiene 20 años de adventista? ¿Lo puede vencer con 20 años de adventista? Bueno, que ya ha sido 40 veces anciano de iglesia en sus 80 años. Cada 2 años lo eligieron. ¿Puede? ¿Tiene un doctorado o tiene 2 doctorados o 3 doctorados o es maestro de primaria, secundaria, preparatoria, de teología, de lo que sea? ¿Puede? No es premio Nobel. ¿Puede? No hay hombre, no hay fuerza en el hombre que pueda vencer a Satanás. ¿Había fuerza en Adán para vencer? ¿Poder en Adán para vencer a Satanás? Sí. Pero después de la caída, ¿hay alguna fuerza en el hombre para vencer a Satanás? No. No hay ninguna. Ninguna experiencia, ninguna capacidad, nada. Miren lo que dice allí. Cristo vino de las cortes reales del cielo. ¿Para qué? Para ayudarlo. Amén. Para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Amén. ¿En qué consiste en el Evangelio? El Evangelio consiste en que Cristo vino y combinó su divinidad con su humanidad. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Pero sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con sus propias fuerzas las tentaciones de Satanás. Miren, hermanos, Cristo sabía que tú y yo, cuando nacemos después de la caída de Adán, no podemos vencer a Satanás. No hay ninguna fuerza en nosotros que nos capacite para vencer. Él lo sabía bien. Y tenía dos opciones: o dejarnos a merced de Satanás o rescatarnos. Vamos a seguir leyendo. A fin de proporcionar esperanza al hombre. ¿Y qué dice? Salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana. Amén. A ver, para salvarme, se humilló a sí mismo y tomó mi naturaleza humana, ¿qué? Caída, o también pecaminosa. Se le llama pecaminosa porque es después del pecado. ¿Entendemos? Con las consecuencias del pecado, no con el pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. Para que con su poder divino, con el humano, ¿qué dice aquí? Pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán, ¿qué dice? Aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Amén. A ver, Cristo sabía que aquí nosotros no podíamos vencer a Satanás. Entonces, Él viene y se hace con nuestra naturaleza caída. Y me gusta esta frase que dice aquí: obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán aquella que fortaleza que es imposible que logren por sí mismos. Amén. O sea, Cristo Jesús viene y en su naturaleza caída obtiene algo que tú y yo no podemos obtener, y es el poder que tuvo Adán en su estado de santidad para vencer. Ahora Cristo lo obtiene y nos lo regala. Amén, hermanos. Cristo obtiene ese poder y nos lo regala, nos lo da. Miren, muchos hace rato preguntamos, ¿cómo se guarda la ley de Dios? Y algunos dijeron, obedeciendo, otros guardando los 10 mandamientos. La ley de Dios se guarda cuando se pide ese poder que Él tuvo para vencer. Y Él nos lo da gratuitamente. ¿Amén? Amén. Porque muchos adventistas han vivido la vida tratando de guardar los mandamientos por sí solos. Y tanto la Biblia, miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque si no tenemos claro este tema, hermanos, va a pasar como dice la Escritura. Se pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Sí? Terminará el juicio investigador. Y el pueblo de Dios, de hecho, tendremos un tema: ¿cómo pasar el juicio investigador? ¿Cuántos creemos que estamos en el juicio investigador? Amén. ¿Cuántos sabemos cómo pasarlo? Amén. Bueno, lo estudiaremos con la Biblia, con el espíritu de profecía. Sí, porque el adventista, esa es su doctrina básica: el juicio investigador, ¿sí o no? ¿Sí? Hasta 2300 tardes y mañanas, ¿y qué dice? ¿Y el santuario será qué? Ahora, tú le preguntas a alguien, ¿y qué? A ver, explícame eso. No, pero que 457, 1844, correcto. ¿Y qué tiene que ver con tu vida? ¿Con tu salvación? Ah, es que en el cielo se está limpiando el santuario. Sí, pero la sirva del Señor que dice que esa purificación tiene una decidida relación con su pueblo, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Y qué pasa en el juicio investigador? Y entonces el adventista, leyendo de cierta conflicto de los siglos, es que ahí va a pasar tu nombre y se va a pasar todo. Y si no estuviste de acuerdo con la ley de Dios, reprobado, fuera, perdido. ¿Sí o no? ¿Creemos en eso, sí o no? Y ahora, ¿cómo hacerle para pasar ese examen? Bueno, vamos a estudiar ese tema más después, ¿está bien? Porque sería en vano que nosotros, predicando un mensaje, no sepamos cómo pasar ese examen. De hecho, hay tantas tradiciones respecto al juicio investigador, y algunos dicen que la gracia se acaba primero para los adventistas, y entonces primero son sellados los adventistas y después ya todo el mundo. Y no entienden que ni qué es el sellamiento, por eso andan diciendo cada sandez. Nada más repiten lo que dicen los ecuménicos, pues. ¿En qué consiste el evangelio? Yo no tengo poder. El que tiene poder para vencer, ¿quién es? Cristo. Y ahí vamos a leer Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Vamos a leer Romanos capítulo 8. Verso 7. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, verso 7. Hola, Genita, Dios te bendiga. Romanos capítulo 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra quién? Contra Dios. Después del pecado, ¿verdad? El hombre pone su voluntad no a favor de Dios, sino en contra de Dios, vive en la carne. Y dice allí: porque no se sujeta, ¿qué dice? Ni tampoco, ¿qué? A ver, ¿puede alguien en la carne, en sí mismo, con sus propios esfuerzos, sujetarse a la ley de Dios? No. Pero la mayoría de los adventistas dicen que sí. Ellos guardan la ley sin Cristo. Ahora que estuve en Ciudad Juárez, una hermana que fue pentecostal me dice: ¿sabe qué está pasando, hermano, ahí en Ciudad Juárez? Dice: yo soy jefa de no sé qué cosa ahí en Ciudad Juárez. Y le dije a mi jefe que yo ya empecé a guardar el sábado y que no iba a ir el sábado. Y dijo: bueno, a ver, ven, vamos a platicar. Y ella dice: tiene un problema. Y pidió que orara por él, pero ¿sabe qué? El colmo es que allí en esa maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, la mayoría de los que trabajan dicen que son adventistas. Pero el pastor les dijo que pueden trabajar el sábado, solo que diezmen más. Entonces a mí me dijo, ¿de qué religión eres? Me dijo el jefe. Yo le dije que era adventista, pero de sostén propio, que nosotros no trabajamos el sábado. Porque los adventistas de la R sí trabajan ¿en qué? En sábado. Ahora, ¿por qué un adventista de la R ya no tiene conciencia de lo que es trabajar en sábado? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? La mente carnal dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? No puede. Ellos se les enseñó a respetar el sábado, pero no lo pueden respetar porque están viviendo ¿en dónde? En la carne. En la carne, sin el poder de Dios. ¿Comprendemos? Y cuando el hombre trata de guardar la ley en la carne, sin el poder de Dios, no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Es lo que dice la Escritura. ¿Se puede guardar la ley de Dios viviendo en la carne? Es decir, sin aceptar a Cristo Jesús ni el poder de Cristo. ¿Se puede? No. Imposible. No se puede. Solo hay una opción. Solamente hay una opción. Y es la vida perfecta de Cristo en su naturaleza caída. Él sometió su voluntad, desarrolló un carácter perfecto, vino la tentación y Él decidió someter su voluntad a Dios, y esa vida perfecta, Él, de obediencia a los 10 mandamientos, Él me la regala. ¿Amén? Amén. Repito una vez más. Esa vida perfecta de obediencia desde niño, su desarrollo de su carácter, su obediencia, a pesar de tantas tentaciones que le puso el diablo, esa vida perfecta que tuvo aquí en la tierra, Él me dice, es tuya. ¿Amén? Amén. Es tuyo. Y por años el adventista ha dicho, no quiero tu vida. Yo quiero demostrarte que yo puedo guardar los 10 mandamientos. Falso. La Biblia dice que el hombre en su carnalidad, en su mente carnal, no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Entonces, gracias hermano, muy amable. Un poco de agua de coco me han traído los hermanos. Lo ponemos acá porque le iba a poner ahí, pero hay una mosca ahí atrás. Muy bien, para llegar a este estado otra vez, ¿qué necesito? ¿De la obediencia de quién? ¿De mi obediencia sin Cristo o de la obediencia de Cristo en mí? De la obediencia de Cristo. ¿Tengo poder para obedecer? No. ¿Quién tiene ese poder? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Vivir con mi poder o pedirle todos los días ese poder de obediencia a la ley de Dios, a Cristo? Amén, hermano. Todos los días. Todos los días. Entonces, nuestra situación, vamos a entenderlo acá, nuestra situación es que no tenemos ese poder, y ese poder sí lo tiene Cristo, ese poder para vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios. Yo no lo tengo, Cristo lo tiene, Él me lo da. ¿Amén? Él me lo da. Bueno, vamos a estudiar parte de este tema. Estamos poniendo las bases para entender justificación por la fe. Ya vimos la naturaleza de Adán antes de la caída, después de la caída, la naturaleza de Cristo. Él desarrolló un carácter, y en ese carácter que Él desarrolló, Él obtuvo un poder que Él me lo da, pero yo lo tengo que pedir todos los días. Me tengo que sujetar a ese poder todos los días. Si no, hermano, estoy completamente perdido. Si no me sujeto a ese poder que Él obtuvo ya y que Él me lo otorga, Tendré mis defectos de carácter, nunca cambiaré, podré ser adventista por toda mi vida, pero sin transformación de carácter no hay salvación. Sin transformación de carácter no hay salvación. Ahora, pregunta, ¿qué ley guardaba Adán antes de la caída? La ley de Dios. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Esto que usted que está hablándonos ahorita del poder de Cristo para poder guardar la ley de Dios, ¿se le podría llamar la gracia? Sí, gracia y verdad. Porque nosotros no merecíamos ese poder que nos hiciese obedientes a Dios. ¿Lo merecíamos? No. Merecíamos la muerte. Sí. Y el poder que Dios nos da para guardar la ley, el poder que Él pone en nosotros es por gracia. Por eso la Biblia dice, por gracia sois ¿qué? Salvos. Y un pentecostal me dijo, ahora que estuve en Guadalajara, en Jalisco, dice, es que por gracia sois salvos. Correcto, pero sígame diciendo el verso, a ver qué dice. Le digo, ya ve, usted nada más repite medio verso, me dijo, dígamelo entero. Desde luego platicamos. Bueno, luego platicamos, no se saben el verso entero. Le digo, sí, eso está en la Biblia, está en Romanos, pero a ver, dígame de qué trata todo Romanos. Entonces, sí, hermano, la gracia que obtenemos de Cristo es el poder que Él obtuvo en su naturaleza humana caída por nosotros, esa capacidad que nos da para obedecer y nos la regala gratuitamente. Amén. Amén. Nos la regala gratuitamente. Es un don, es un regalo inmerecido. ¿Sí? Es como cuando alguien te dice, mira, no tienes casa, y tú empiezas a hacer con tus propias fuerzas una casa, pero nunca lo vas a lograr. Porque tú no tienes la fuerza para hacer una casa. Dios dijo, no, yo ya te hice la casa, solo pídela. Ahora bien, vamos a entender un poco la ley de Dios y los 10 mandamientos. Creo que hay humo, ¿verdad? La ley de Dios y los 10 mandamientos. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿El pecado qué dice? Es transgresión de qué? De la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. ¿Cuál es el fundamento del gobierno divino? ¿La gran ley de quién? Dios, de amor. ¿Qué dice aquí? ¿Puedo borrar esto, hermanos? ¿Sí? A ver. No sé si alguien me ayuda a borrar esto mientras. Por favor. Ay, ¿puedo? Se va a quedar el agua de coco. Sí. Sí, gracias. ¿Cuál es el fundamento del gobierno divino? ¿Qué está escrito? ¿La ley de qué? A ver, ¿qué está escrito? Ahí la ley del amor. Claro, recuerden que nosotros vivimos por lo que está escrito. A ver, antes de que Adán cayera, cuando él vivía en santidad, y aquí voy a hacer una pregunta que a algunos les parezca un poco sin sentido, pero vamos a mostrar después el escrito. ¿Guardaba la ley de Dios o los 10 mandamientos? Guardaba la ley de Dios. Porque tenemos 7 pilares. Y unos pilares, un pilar dice la ley de Dios y otro pilar dice los 10 mandamientos y la fe de Jesús. A ver, ¿cuáles son los 7 pilares? Vamos a repasarlos mientras nuestro hermano termina de borrar. Primer pilar. La purificación del santuario. Segundo pilar, el mensaje de los 3 ángeles. Tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto pilar, el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial. El quinto pilar, la ley de Dios. Y entonces alguien ha preguntado, oiga, ¿por qué la ley de Dios y los 10 mandamientos y la ley de Jesús no es lo mismo? No es lo mismo. Ahorita vamos a ver que están correlacionados, pero no es lo mismo. ¿Y cuál es el sexto pilar? El sábado. ¿Y el séptimo? La no inmortalidad de los malvados. Porque recuerden que nosotros creemos en la inmortalidad de los justos. ¿Amén? ¿Sí o no? De los justos. En todo su proceso que cumplan, cuando sean resucitados los justos, o Cristo venga y los haya vivos, pero que sean justos, serán inmortales. ¿Amén? Lo que no creemos es en la inmortalidad de quién. De los malvados. Porque recuerden, acabamos de estudiar eso. Adán era inmortal, pecó y se hizo mortal. ¿Sí? Y uno de nuestros pilares, que es el séptimo pilar, nos lleva precisamente allá. Recuerden por qué se llama Evangelio Eterno. Porque nos promete volvernos a la eternidad. Amén. Sí, nos promete. Gracias, hermano. Vamos a leer algunas citas. Romanos 5 dice, pues antes de la ley había pecado, ¿dónde? En el mundo. A ver, ¿cuándo se dio la ley? Bueno, se dio con Moisés. Antes de la ley había pecado en el mundo, sí. ¿Quién hizo el primer pecado en el cielo? Ajá. Y hay una cosa interesante, la palabra mundo es cosmos, universo. Antes que se diera la ley a Moisés, en el universo ya existía ¿qué? El pecado. Pero donde no hay ley, no hay ¿qué? No hay pecado. Ahora, ¿bajo qué ley vivían Adán y Eva antes de la caída? Y todos los seres y todos los ángeles y los mundos no caídos. Bajo la gran ley del amor. ¿Cuál es esa gran ley del amor? Miren lo que dice aquí. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera ¿qué? Creado. Bueno, ahorita vemos eso. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era ¿qué? Imparcial. Había dos principios antes de que Adán y Eva cayeran. ¿Cuáles eran esos dos principios de la ley del amor? ¿Amor a quién? A ver. Amor. ¿Es el principio de qué? Principio de la ley y del gobierno de quién. De Dios. ¿Es amor a quién? A Dios. ¿Y amor? Al prójimo. Por eso cuando le dijeron, Señor, ¿cuáles son los dos? ¿Cuál es el mandamiento más grande de qué? De la ley. ¿Qué dijo Jesucristo? Amarás al Señor Jehová tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque antes de que Adán pecara, ¿sí? Antes de que Adán pecara, busco el otro. Aquí estamos. ¿Dónde está, hermano? Se cayó, ¿verdad? Gracias. Antes de que Adán pecara era eso. Ponemos una línea negra que significa la caída. Y cuando Adán y Eva pecan, pierden el amor a Dios y el amor a quién. Al prójimo. Por eso es que en la familia hay peleas. Y entonces, en lugar de volver a Dios, van al mismo hombre caído. Vamos a ver un psicólogo, porque el psicólogo es con naturaleza humana caída, ¿sí o no? Oiga, el psicólogo, es que mi esposa me grita, pues usted no le grita. Y técnicas humanas. ¿Cómo está lleno de técnicas humanas el AR? Hay que los lleven a sus congresos de... ¿Cómo se llama? De damas caballerosas, no sé cómo se llama eso. O sea, que sean más caballeras con su... no sé cómo decirle. Con su esposo. Puras técnicas humanas, ¿sí o no? Si su esposo le grita, usted no le grite. Si le hacen las tortillas, usted póngale los calcetines. Pura técnica humana. Que no tiene poder sin Cristo. Aleluya. Amén. ¿Y cómo les encanta? La canción, hermano, de ahí, sí, hermano. Los ¿cómo? Todas las demonios. Ah, sí, que expresaran su amor en público para que la gente, ¿verdad?, se besara y que vieran y que... Eso pasó, nos está diciendo el hermano, en un lugar, para que la gente aprendiera técnicas de amar a su pareja. Exhibicionismo. Estamos hablando de la gran ley del amor. Hermano, el párrafo anterior a eso, disculpe. Ahorita paso para allá. Nada más quiero leer este y voy a pasar a aquel párrafo. Pero claro, hermano, ahorita pasamos. Entonces las técnicas humanas han sustituido la gran ley del amor. Pero sucede que cuando Adán y Eva, ¿qué? Caen, aquí le ponemos la caída. Ya no aman a Dios naturalmente ni a su prójimo. Ahora, ¿a quién necesitan para volver a amar a Dios y a su prójimo? A Cristo. Al poder que Cristo les otorga. Amén. Es lo único que nos puede hacer volver a amar a Dios y a nuestro prójimo. Pareja que tiene problemas, hijos que tienen problemas de amor con los padres, es porque en ese momento se han despegado del único que puede causar amor para con sus hijos, o para con sus padres, o para con su esposo, o para con su esposa. Hermanos, la mayor necesidad de las familias no es un viaje al Hotel Barceló allá con el AR y con técnicas humanas. Eso nunca sustituirá el mensaje y el poder del Evangelio. La mayor necesidad de las familias hoy es reconocer que en ellos no hay poder para cambiar su carácter y que tienen que humillarse al poder transformador de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando empecemos a estudiar la justificación por la fe, entenderemos que puede haber familias felices. Todo el movimiento ese a favor de la familia y que no sé qué tanta cosa, es un movimiento tan lejos de la ley de Dios. Antes de la aparición del pecado había paz y ¿qué? Gozo. Por una razón. Había paz y gozo porque se amaba a Dios y al prójimo. Y cuando se ama a Dios y al prójimo, hay paz y gozo. Amén. Ahora, ¿un gobierno puede hacer que se amen los seres humanos? No. No puede. Y lo que está pasando aquí en México es algo que nosotros debemos entender. Se está usando a las iglesias para moralizar a la sociedad. Pero con la ley no se puede. La ley no puede sustituir a... La ley humana no puede sustituir al amor. Ver la parte de abajo. Como la ley del amor, de amor, era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha, es decir, la felicidad de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de ¿qué? De justicia, perfecta armonía. Entonces, esta era la ley que existía antes en el cielo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre cae? Aquí lo dice, y ahora sí, hermano, esa historia de la redención, página 148. ¿Qué pasa cuando el hombre cae? Vamos a ver aquí. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de ¿qué? De la ley de Dios, ¿no? Nada cambió. Sigue siendo amarás a Dios, amarás a tu prójimo. ¿La gran ley de qué? Del amor. No, nada se elimina. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída. ¿Cuáles son los principios de los 10 mandamientos? El amor a Dios y al prójimo. Y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. En otras palabras, la ley que guardaba Adán y Eva y todos los seres santos que no han pecado es amar a Dios y al prójimo. La ley de Dios se adecuaba a los hombres santos, a los seres santos. Después de la caída, ¿qué dice aquí? Viene la caída. Después de la caída, ¿qué dice? No se cambiaron los principios no se cambian de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición, ¿qué? Caída, ¿de quién? Del hombre. A ver, en el cielo, sí, allá existió el pecado, pero el diablo fue lanzado. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses, ¿qué? Dioses ajenos. Vamos a ponerle aquí dioses ajenos. Dioses ajenos. ¿Qué dice el segundo? No te harás, ¿qué? No imágenes. Imágenes. ¿Qué dice el tercero? No tomar en vano. No tomar en vano. Tomar en vano. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios. ¿Qué dice el cuarto? ¿Qué dice? Acuérdate del día de qué. Del sábado. Pregunto. ¿El sábado existía antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Dios hace al hombre, después al sábado, después cae. ¿Sí? Entonces, ¿el sábado existía antes de qué? Aquí lo ponemos. ¿Sí? Antes de la caída del hombre, necesitó el sábado para estar en armonía con Dios. Pero después de la caída, ¿sigue necesitando el sábado? Con mucho mayor razón. Pero dice, se añadieron otros mandamientos, otros preceptos a esa ley. ¿Cuáles? ¿Qué dice el quinto? ¿Honra a quién? A tu padre. ¿Y a quién más? Y a tu madre. ¿Qué dice el sexto? ¿No qué? No matarás. El séptimo, no adulterio. No cometerás adulterio a él. Octavo, ¿cuál? No robarás. No robarás, no hurtar. No robar. El noveno. No falso testimonio. Falso testimonio. No codiciarás. A ver, los 10 mandamientos son una expresión de los 2 grandes principios de la ley de Dios. ¿Vamos bien? Pero fueron estos 2 grandes principios acomodados a nuestra naturaleza humana, ¿qué? Caída. ¿Sí? ¿Es lo que dice la sierva del Señor? ¿Sí? Cuando Cristo vino a la tierra, sí, guardó la ley de Dios en la expresión de los 10 mandamientos. En naturaleza humana, ¿qué? Caída. ¿Sí? Porque si hubiera venido en naturaleza humana antes de Adán, nada más hubiera guardado, ¿qué? Los 2. Pero cuando dice la Biblia que fue tentado en todo, pero fue tentado para burlar la ley de Dios en la expresión de la naturaleza humana caída, en los 10 mandamientos. ¿Sí se escucha bien, hermanos? Está lloviendo aquí en Chiapas. Para los hermanos que están siguiendo la transmisión. Y estamos a la intemperie. ¿verdad? Y este, y si no se escucha bien hasta allá, pueden tener la confianza de acercarse más, hermano. ¿Sí? Pueden tener la confianza de acercarse más. Si hay alguien que necesite ir a ver su casa de campaña, que no se le esté mojando algo, hágalo, ¿verdad? Es, aquí ya en Chiapas casi siempre está lloviendo. Y este, no queremos que se moje su casita, hermano. ¿Verdad? Y si ya revisaron todo, entonces vamos a guardar silencio y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, pregunta. Cuando Cristo vino a la tierra, guardó la ley de Dios en la expresión de los 10 mandamientos. A ver, tú y yo, ¿qué tenemos que guardar? La ley de Dios en la expresión de ¿qué? De los 10 mandamientos. Sí. Aquí tenemos otra cita más. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios, el amor a Dios y al hombre. Amén. ¿Sí? O sea, en toda su vida, en toda la vida de Cristo, se vio ejemplificado lo que significa la obediencia a la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos. A ver, en el cielo, ¿los ángeles podían cometer adulterio? No. ¿En el cielo? No. ¿En la tierra quién podía cometer adulterio? El hombre. ¿El hombre en su naturaleza? Caída. Caída. ¿Mientras era santo lo podía hacer? No, al menos que él decidiera. Pero mira, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder que obtuvo Cristo, amén, para que nuestra naturaleza caída pudiese Cristo vivir en nosotros y ser obedientes a esta ley, amén. Amén. Repito, el Evangelio es poder de Dios a través de la obediencia de Cristo Jesús para, viviendo ese poder en nosotros, pudiésemos ser obedientes ¿a qué? A esta ley. En nuestra carnalidad no se puede, pero si lo pedimos por fe, como dice Pablo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Entonces, hasta aquí hemos revisado 4 elementos para entender justificación por la fe. ¿Cómo fue creado Adán? Santo. ¿Tenía poder para vencer el pecado? Sí, cuando fue creado. Cuando cae, pierde ese poder. ¿Cómo lo vuelve a obtener ese poder? A través del poder de Cristo vuelve a obtener ese poder. ¿Amén? Para vencer el pecado y vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ese poder nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Amén? ¿Sí? En nuestra naturaleza caída podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Por el poder de Cristo en nosotros. ¿Sí se escucha, hermanos? Sí, porque yo no me escucho. Pero sí se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, el Evangelio consiste en que Cristo, voy a poner Cristo, viene y vive una vida con su naturaleza caída. ¿Y obtiene qué? Obtiene un carácter, obediencia, obtiene victoria, y me dice, esto te lo regalo. Amén. Lo único que tú tienes que hacer en tu naturaleza caída es que tener fe que te lo puedo poner en tu vida. Amén. Esto es el verdadero evangelio. Tener la fe de que Él nos puede poner su victoria, su obediencia, su carácter, y lo puede hacer gratuitamente por nosotros. La tristeza es de que miles de adventistas han querido tener un carácter, una obediencia, una victoria, pero por ellos mismos. Es que Dios sabe que estoy luchando. Luchar para obtener algo que Cristo ya obtuvo. Ahora vamos a la Biblia, vamos a Gálatas, porque ya vimos los cuatro elementos para entender justificación por la fe: naturaleza de Adán, naturaleza de Cristo, naturaleza del hombre y la naturaleza de la ley de Dios, que consiste en dos grandes principios y después de la caída expresada en 10 grandes preceptos. ¿Correcto? Sí. Si usted se tiene que mover porque le está cayendo agua, muévase. ¿Verdad? Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Escribe el apóstol Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice allí? ¿Un evangelio qué? ¿Qué dice aquí? Un evangelio diferente. Ah, acabamos de ver en qué consiste el evangelio, no vamos a profundizar más, pero el evangelio consiste en que Cristo me da su carácter, su obediencia, su victoria por su muerte en la cruz y por su vida perfecta. Amén. Él me la da, Él me la otorga gratuitamente. Pablo había ido a predicar este evangelio a los gálatas, les había ido a predicar este evangelio a los romanos, pero sucedió que cuando él se fue, llegaron otros a decir: sí, creemos lo que dice Pablo, pero le vamos a añadir algo al evangelio. Es como hoy, ¿verdad? La gente quiere añadirle algo, siempre algo al evangelio. Y dice aquí: no que haya otro. ¿Cuántos evangelios hay? De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos evangelios hay? Dice: no que haya otro. Así que nada más hay ¿cuántos? Solamente hay una manera para ir al cielo. Amén. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Solo hay solo una manera para ir al cielo. En otras palabras, solo hay un poder que se nos otorga para obedecer por la sangre de Cristo Jesús. Solo hay un poder, no hay dos poderes, ni tres poderes, ni cuatro Cristos, ni cinco Cristos. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Entonces, hermano, para nosotros entender qué es la perversión del evangelio, necesitamos 4 horas o 3 horas de esta mañana y 1 hora ahorita en la tarde. ¿Verdad que sí? El evangelio consiste en que yo no puedo, ¿verdad?, como Adán, amar a Dios y a mi prójimo porque no vine con una naturaleza santa. En mi naturaleza caída tampoco puedo. El evangelio consiste es que por la vida perfecta, carácter perfecto, muerte perfecta, obediencia perfecta de Cristo, Él me dice, yo te lo doy porque tú no puedes. En eso consiste el evangelio. Amén. Y tú puedes vivir una vida. ¿En qué consistiría entonces el evangelio pervertido? ¿Cómo? Bueno, parte del evangelio pervertido consistiría en que, como dice nuestro hermano, en querer tener ese poder por nuestras propias, ¿qué? Fuerzas. Ahora, vamos a ver el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Mas si aún nosotros, a ver hermanos, escuchen bien. O un ángel de dónde, del cielo, os anunciare, ¿qué dice? Otro evangelio, otra manera para irte al cielo. Hermanos, hay muchas maneras que la gente está diciendo para irte al cielo. La típica manera es que para irte al cielo tienes que estar en la iglesia, ¿sí o no? Porque fuera de la iglesia no hay salvación. Hermanos, la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo identificar un evangelio distinto o un evangelio pervertido? Bueno, conociendo el verdadero evangelio. Es obvio. Ahora miren ahí lo que dice. Mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí, hermano? Sea qué, sea anatema. La palabra anatema es una palabra ahí que no está traducida sino transliterada, es decir, que así como está en el griego, así la pusieron en el español. Anatema, anatema. Pero ¿qué significa la palabra anatema? Maldito. ¿Qué significa? Maldito. ¿Y qué significa maldito? Está condenado a muerte eterna. Hermano, es obvio. Si tú no predicas el verdadero evangelio, le vas a dar otra opción falsa a las otras personas que los lleva a la muerte eterna. Y como resultado, tú también te vas a ir a la muerte eterna. A ver, ¿es cualquier cosa predicar otro evangelio, hermano? Aparte de este evangelio en Cristo que tenemos, que Él pone esto gratuitamente en nosotros, ¿es cualquier cosa predicar otro evangelio? No, no es cualquier cosa. La Biblia dice, en el verso 9, miren lo que dice: como antes hemos dicho, también ahora, ¿qué dice? Lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. A ver, entonces, vamos a suponer que tú dices, bueno, ya entendí el evangelio en esta mañana y en esta tarde, pero yo quiero que alguien de la, un evangélico, voy a poner a ver qué predica, ay, qué bonito sermón en el Cash Luna. A ver, ¿qué cree Cash Luna? ¿Que se puede guardar la ley? No, él no lo dice. Él predica un evangelio maldito. No es que el evangelio sea maldito, sino que él lo ha pervertido. Ahora, tú vas a la AR y tú dices, ay, aquí hoy no hay. Los hermanos se fueron y pues yo me quiero reunir, pero me voy a la AR porque a ver qué agarro. ¿Qué se predica allí? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Un evangelio qué? Distinto, y lo vamos a ver más adelante cuál es su evangelio. Entonces, ¿tú puedes ir a escuchar otro evangelio aparte del verdadero evangelio? Ya no. Tienes la libertad de hacerlo, ¿sí o no? Pero vas a recibir un evangelio pervertido, te va a pervertir la mente, la cabeza, pues. Ahora, hermanos, quiero ser bien claro con ustedes. Nosotros vamos a demostrar con la Biblia, el Espíritu profecía, que la Corporación Adventista tiene un evangelio distinto, diferente. Por lo tanto, nosotros no somos amiguitos ecuménicos del falso evangelio. Porque hay ministerios que se hacen llamar de sostén propio o de apoyo que dicen, total, dice, pues lo mismo que predican ustedes es lo mismo que predica la organización. Jamás. ¿Quién te dijo tal mentira? No, no es lo mismo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hermanos, el evangelio de Dios es este. Amén. El evangelio de los hombres es enfocarse en el hombre, en el pastor que se va a enojar, que si no, no me salvo, en la organización que si no, no me salvo. Evangelio del hombre dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? ¿No sería siervo de quién? De Cristo. Recuerden una cosa, Pablo está escribiendo, Pablo pertenecía, había sido educado por uno de los más altos maestros, ¿cómo se llamaba? Educado a los pies de quién, de Gamaliel. ¿Cumplía Pablo con los ritos de la circuncisión? Sí, circuncidado al octavo, ¿qué? Día. ¿De qué tribu venía? ¿De la tribu de qué? De Benjamín, ¿sí o no? A ver, pero Pablo estaba poniendo toda su esperanza de salvación en lo que hacía el hombre, en Benjamín, en la circuncisión, en Gamaliel. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Dice, pero todo lo que es por el hombre lo tengo por basura, por amor a Cristo. Amén. Ah, es que me bautizó el pastor Cortés. Es que mi primo es el presidente de la asociación. Es que no puedo hablar contra Bor, porque Bor es ecumenista, por cierto. Oye, tu evangelio es de Bor, del pastor, de tu evangelio es del hombre, no es de Cristo. Y Pablo exaltaba al hombre. Benjamín de la tribu, circuncidado al octavo día, ¿quién lo circuncidó? El sacerdote. ¿Qué más dijo? Gamaliel. Y Pablo se basaba en el hombre. Pero dice, pero ya me di cuenta que el hombre no tiene poder para regalarme y que me pueda hacer obediente a la santa y bendita ley de Dios. No lo tiene. Y por eso Pablo dice, si alguien les viene predicando un evangelio basado en las obras del hombre o en lo que el hombre hizo, soy educado a los pies de Gamaliel. Y mucha gente dice, ahí está el doctor fulano y tal, tiene dos doctorados, un doctorado. Pobres, malditos más bien, porque ponen su fe en el hombre. Es que fulano y tal es profesor, ponen su fe en un profesor. Aquí hay varios profesores, pero ustedes profesores, ¿nos van a salvar a nosotros? A ver, profesor, ¿nos va a salvar usted? No. ¿Oh? Porque poner la fe para salvarme en el hombre es maldición, ya sea profesor, pastor, director de lo que sea, es maldición. Sí, hermano. Un comentario. Adelante. Que apenas hace 2 o 3 días una persona me dijo que se sentía muy mal por ser una persona de sostén propio, dice que le dijo a ver, vamos a escuchar esto porque para que lo escuchen todos. Padre, alguien nos ayude con Gemita ahí, por favor. Bueno, esta persona me acaba de decir que se sentía muy decepcionado con la gente de sostén propio porque había ciertas cosas que para esa persona pues no habían salido como debería de haber sido, ¿no? Y entonces dice que la persona que le estuvo enseñando que la verdad era el sostén propio. Y entonces como en sostén propio hay muchos hermanos y como cualquiera, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa que traemos, no tenemos la capacidad de decir, bueno, pues los que entren a sostén propio van a ser salvos. Yo creo que ahí estamos equivocados, porque la persona dijo que se sentían muy decepcionados, y entonces le dije, mire, aquí el problema, le digo, es que el sostén propio no salva. El que salva es Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Si usted se fija, fija su fe, su esperanza en el movimiento de sostén propio, usted va a fracasar. Usted fije su mirada en Cristo, le dije, y Cristo le va a ayudar a sacar, a salir adelante. Eso fue lo que le dije, y usted se va a encontrar con los hermanos, con en diferentes lugares, porque pero que tienen el mensaje verdadero, me dijo. Así que, pues no sé, espero no haber dicho una cosa errada, ¿verdad? Porque yo lo que creo es que el que salva es Cristo, y no ningún ser humano. ¿Sí? Gracias, hermano. Les digo a los hermanos, a los que me dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre la organización y los grupos ecuménicos y sostén propio? Bueno, que en sostén propio se ha hecho hay una decisión de predicar la palabra de Dios y predicar la verdad, cueste lo que cueste y a cualquier precio. Si esta noche si alguien viene aquí y se para y porque predique una verdad se van todos, Dios va a usar a ese predicador o a esos dos que quedaron con ese predicador. Amén. Aunque se desplomen los cielos. Amén. Sí. Entonces, nosotros no creemos que en sostén propio está la salvación. Porque entonces nosotros desplazaríamos a Cristo y nosotros fuésemos la salvación. Pero sí creemos que en sostén propio se debe predicar la doctrina correcta de la salvación. Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si se predicara la incorrecta, seríamos malditos. Y no queremos ser malditos. Entonces, gracias, hermano Gil, por hacer ese comentario. En sostén propio no está la salvación, porque si estuviera aquí, entonces no necesitaríamos el carácter de Cristo, ni la gracia de Cristo, ni la obediencia de Cristo. Necesitaríamos nada más decir, soy sostén propio. Y ya, como Roma, le estaríamos asegurando la salvación a un grupo de gente. Y esto estaría, mire, llenísimo. ¿Verdad que sí? Y les diríamos, hemos traído el agua bendita del barco de James Hudson White. Y empezaríamos a hacer negocios con la salvación. Cosa que hizo Roma, cosa que hace la AR, cosa que hacen muchos. Pero maldito el hombre que haga eso. Ahí lo dice. Maldito el que os anunciare otro evangelio que diferente. ¿Qué es evangelio? Poder de Dios. Es poder de Dios. Evangelio significa, viene del griego evangelión, que significan buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles fueron las malas noticias? Adán y Eva cayeron, no tienen poder para vencer el pecado. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias, gloria a Dios, ya se abrió, ya hay poder para vencer el pecado, para ser obediente, y es gratuito. Esas son las buenas noticias, y te lo pone a ti, te pone esa obediencia en ti, para que la vivas, y entonces Él venga y vea su carácter en ti y te lleve al cielo. Amén. Esas son las buenas noticias. Hermanos, Pablo se tuvo que enfrentar con las personas que venían torciendo el evangelio. Aquí tenemos este libro. Ese libro dice en inglés Who's Got the Truth. La traducción es ¿quién tiene la verdad? Y luego dice aquí Making Sense, haciendo sentido de 5 diferentes evangelios adventistas. ¿Cuántos evangelios tiene la organización? 5. ¿Cuántos evangelios tiene? Dice que en la organización se predican 5 diferentes evangelios. ¿Pero cuántos hay en la Biblia? Hay uno. Entonces me decía, aquí traigo otro libro, escuchen bien. Este libro lo escribió Martin Weber de una manera individual, ya corrijo. Pero traigo este otro libro, y esto lo predicamos un poquito allá en, bienvenidos nuestros hermanos, esto lo predicamos un poquito allá en Guatemala, pero ahorita tenemos un poco más de tiempo. En este libro que está sacando la organización en México, que se llama Tendencias Teológicas en el Adventismo, ¿verdad? En este libro, de Armando Juárez, un profesor que me dio clases con doctrina tendencia jesuita, ¿sí? Él dice aquí que hay cuatro tipos de adventismos. Está el adventista centrista, histórico, evangélico y liberal. ¿Cuántos? Ah, entonces ahí él muestra cuatro tipos de qué? De evangelios dentro del adventismo. Bueno, unos dicen que son cinco, este dice que son cuatro. Bueno, aquí tenemos. Ahí está. Adventista centrista, histórico, evangélico y liberal. Ahora, ¿cuáles somos nosotros? Históricos. Historicistas. Amén. El historicista cree esto que acabamos de estudiar. El historicista cree que Cristo, viviendo en nosotros, nos da su obediencia y Él nos puede guardar sin caída y en obediencia a los 10 mandamientos, listos para ir al cielo. Amén. Amén. Ese es el verdadero evangelio. El centrista, evangélico y liberal, aunque tienen diferentes nombres, son lo mismo. Ellos dicen que no se puede guardar la ley de Dios, ni por la fe, ni por nada. ¿Cómo me siento? Me canso. Si quieres toda esa, ya no lo acerque más y ya queda bien. Centristas, históricos, evangélicos y liberales. Entonces una hermana me dice, oiga hermano, ¿y será que es pecado ir a la organización? Y le digo, ¿qué evangelio va a escuchar en la organización? ¿Qué evangelio? La Biblia dice, no tendrás otros dioses, no tendrás, en otras palabras, otro evangelio. Amén. ¿Pero qué evangelio va a escuchar en la organización? Hay grupos que dicen que es lo mismo y que son amiguitos ya de la R. Y dicen, ay, no hables mal de la R. Hermano, la Biblia dice, enseñarás a mi pueblo a distinguir entre lo falso, entre lo santo y lo profano. Amén. Hablar mal de la R, la gente confunde con enseñarle a distinguir entre lo santo y lo profano. A ver, cuando tú te vas a la R, vas a encontrar centristas, evangélicos y liberales. Le dije a ese hermano, dime qué creen ellos. No, pues no sé. Pues entonces, ¿por qué me dices si es pecado o no es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Si tú te sales del verdadero evangelio, tienes otro Dios, has tenido qué, has violado el primer qué, mandamiento, tienes otro Dios. Y ahora te empiezas a hacer imagen de ese evangelio en tu mente y empiezas a vivir conforme a ese falso evangelio. Pero muchos de los que hacen esas preguntas, nada más preguntan por sentimiento, no preguntan como los berianos, para ver si las cosas son qué. Así, hermano. Es que nosotros tenemos una invitación de la R, porque se les habló de la reforma. Ajá. Mi esposa les habló de la reforma, de los cambios de alimentación. Sí. A unas mujeres y ellas quieren que vayamos a darles unas clases de reforma por salud. Sí. Pero no a recibir la doctrina de ellos, sino que a llevarles la doctrina a nosotros. Es factible. Aunque nuestro hermano dice que si nos invitan a predicarles, ok, gracias hermano, que si es factible. Bueno, vamos a contestar su pregunta, hermano. Cuando Cristo les mandó predicar a los suyos, ¿verdad? Dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, ahí tiene su contexto. Es porque ellos no entendían todavía el evangelio. Y recuerden a los discípulos, cuando los quiso mandar un poquito allá con los samaritanos, dijeron, Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo y que se mueran? Porque no tenían la mente del evangelio, una mente salvadora. Ahora, sí, hay que predicarles a todos. Pero mi consejo en lo práctico es lo siguiente. Si le quiere predicar a adventistas, vaya a la casa de los adventistas, no al templo. ¿En el templo qué le van a dejar predicar? No, es que hermano, ya apúrese, ya, cállese hermano, ya, siéntese hermano, ya, ahí, hermano. Hermano, así son. Así es. Y sabe una cosa, no lo van a dejar predicar realmente el mensaje. Me ha pasado, hasta han llegado pastores que quieren echarme a la policía. Eso pasó en Tabasco, ¿no, hermanito Eliezer? ¿Verdad que sí? Y ahí estaba el pastor con su celular. Voy a llamar a la policía. Qué bueno que traía un celular viejo. ¿Se acuerda, hermano? Ay, este celular no funciona. Pero vaya a su casa. En su casa, entonces, el hermano tiene todo el tiempo y toda la confianza para decirle realmente sus dudas, sus necesidades. Es decir, hermano, dígame la verdad. Y ahí usted puede explayarse en la verdad. Pero si usted ya le dijo una, dos, tres, cuatro veces, también mi consejo es, si le va a hablar de prosalud, no le ande dando masajes a los apóstatas. ¿Me explico? Porque a veces nada más llaman a los médicos misioneros, pero no quieren el mensaje. Nada más ahí están estirando el pie, échenle agua fría, échenle agua caliente. Pero no quieren cambio de corazón. Ahora, si usted quiere, es libre de hacer eso. Pero aquí, los que están en sostén propio realmente saben que el tiempo es oro, ¿sí o no, hermano? Saben que usted no puede darse el lujo de gastar el tiempo. Tiempo quisiéramos para ponernos de acuerdo, venir a congresos, ver la obra, cómo avance. Pero si usted ya le predicó una vez, dos veces, tres veces, y dice, sí, pero no ve nada, pues. Y ve que rechaza el mensaje, pero nada más quiere un masaje, que le dé un pediluvio, que le quite el estrés, que lo descuadre, que lo cuadre otra vez. Hermano, Dios le da la capacidad para decir si esa persona realmente está interesada o no. Entonces, ¿por qué? Porque si va al templo adventista, llega el pastor, le llaman y se pierde tiempo. Se pierde tiempo. Hay otros que quieren aprovechar nada más el conocimiento que ustedes tienen y que quieren trabajar. Y ese fue nuestro problema con el instituto de aquí de Huistla, porque ellos dijeron que hay que trabajar junto con la organización. Nosotros y la organización, ¿qué evangelio tiene? Ahorita se lo voy a enseñar. La organización tiene evangelio centrista, evangélico y liberal. Este que somos nosotros, que es este que está aquí, amén, el que vos estás estudiando, jamás se lleva con estos otros. Imposible. No se lleva. La gente que toma esas decisiones lo hace por ignorancia o por sentimiento, pero no por estudio de la palabra de Dios. Un servidor decidió salir de la organización no por sentimientos, sino porque la Biblia me fue claro por medio del Espíritu Santo y me dijo, este es el Evangelio. Amén. Este es el Evangelio. Entonces, le platicaba precisamente a esta hermana, a ver, hermana, usted la invitan a una AR, va, se sienta y puede que esté un pastor centrista predicando. ¿Cómo le identificaría? Y luego uno, director de escuela sabática, puede ser un evangélico liberal que no cree en el espíritu, en el don profético. Y luego puede ser un evangélico que hace un énfasis en un tipo de gracia barata. ¿Usted le gustaría que le estén metiendo eso en la cabeza? Pero ¿sabe cuál es el gran engaño? Que dice enfrente, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le van a poner abajo liberales, centristas y evangélicos, y escoja usted el menú. Pero no lo hacen. Y aquí está el libro. Aquí está, miren todo lo que creen ellos. Los liberales, los evangélicos, aquí van contra nosotros, los disidentes. Para los ARs, los disidentes somos realmente los historicistas. ¿Me explico? O sea, el historicista, el que cree el verdadero evangelio en Cristo Jesús, amén, fue echado de la corporación por los evangélicos, los centristas y los liberales. Allí no tienen el verdadero evangelio. Y se lo voy a mostrar porque ellos lo dicen. Entonces, tú puedes decir como grupo de sostén propio que creen el verdadero evangelio, ¡ay, vamos a llevar almas al falso evangelio! ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues la Biblia dice, ¡maldito! ¿Cómo vas a llevar almas para que se pierdan? Pero es lo que no les entra en la cabeza a estos grupos ecuménicos. Mira, ahí, aquí está. Sí, este... evangélico. Y aquí se dice cómo se difieren en el término de la justificación por la fe. ¿Te das cuenta? Ellos mismos te están diciendo. ¿Sí? Ah, ahorita vamos a ir para allá. El engaño es esa figurita que está allí, templo adventista, y que adentro dice tendencias teológicas. Vean cómo los jesuitas trabajan. Está la foto y tú puedes creer centrista evangélico liberal. Entonces, cuando alguien me dice también, oiga, ¿por qué no regresa a la organización? Le digo, ¿y si regreso, qué evangelio quieres que crea en el sábado, en la viernes de noche, qué evangelio, en la mañana del sábado, qué evangelio, y el viernes en la tarde, qué evangelio? Miren, generalmente los que van el viernes en la noche, ¿son muchos o poquitos? Esos son los centristas. El sábado en la mañana van más evangélicos. Y el sábado en la tarde son más liberales. ¿O no, hermano Lalo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace la adventista que no sabe de eso? Va y, disculpen, pero la Biblia así dice, ¿verdad? Como la puerca, ¿qué dice? ¿Se baña en qué? A ver, en su cieno, en su lodo. Así es el necio que vuelve a su necedad. Si usted está estudiando hoy con la Biblia, el Espíritu Cristiano, el verdadero evangelio, y usted regresa para allá, la Biblia le dice que es como la puerca que regresa y se vuelve en su lodo, o como el perro que va y come de su vómito. Está en la Biblia. Y yo no vine a agradar a los hombres, ni vine para que me regalen un trofeo, sino para predicar el evangelio, porque si no lo predico soy maldito. Una vez un hermano aquí en Chiapas, porque fue aquí en Chiapas, me invitó precisamente antes, al principio. De ahí aprendí, hermano, para darle ese consejo. Gracias. Pero fui para allá y me metí a una iglesia ahí que era del AR, y ya cuando estaba todo listo para empezar a predicar, viene el anciano de la iglesia, se para, se pone en cuclillas detrás de los árboles o de las flores, y me dice, hermano, solo le quiero pedir un favor, no predique tan fuerte. Ah, mire, ya que ya, piensa su evangelio, sus falsos evangelios. El evangelio del AR es no prediques tan fuerte, ¿no? Le digo, hermano, no tengo compromiso con usted, yo agarro mis cosas y me voy, mi compromiso es con Dios. Porque no tenemos por qué nosotros bajarle el mensaje, hermano. Si tú le quieres bajar el mensaje por amor a tu amiguito, a tu amiguita, la Biblia te llama maldito, otro evangelio. Y es duro. Claro, el mensaje es salvación, pero el mensaje de salvación no se le puede bajar el tono de la salvación. Amén. No se le puede bajar. Ahora, los que tenían otro falso evangelio, ¿quieren saber qué creen estos? Sí. Bueno, la guerra está declarada porque estos son mayoría. Estos son líderes en las escuelas de teología. Estos líderes en las escuelas de teología influencian en estos, que esto es todo el cuerpo de los miembros de iglesia. Estamos hablando de los 20 millones. Todos son esos. Son centristas. Ahora, ¿por qué nosotros somos históricos? Porque mantenemos la verdad bíblica que fue dada a la iglesia adventista a través de la Biblia y del don profético. Amén. ¿Sí? Bueno, en su momento voy a hablar de los centristas. ¿Está bien? Pero aquí dice, vamos a leerlo mejor ahorita. Mire, aquí está. El nombre de adventistas centristas es un nombre que muchos han usado para distinguirse del grupo de los adventistas, ¿qué? Históricos. históricos. Entonces, cuando hay grupos que se regresan al ARP, ay, no hables mal de allá. Lo que están diciendo, no hables mal de los centristas. Oiga, ¿y cuál es la doctrina de los centristas? Es que no sé, es que lo mismo. No se ponga a hablar cosas que no sabe. De verdad, hermano. Si va a hablar, con Biblia y Espíritu, profecía. Pero es hora, el papado está avanzando, la apostasía está avanzando, y usted es berrinchudo. Disculpe, hermano, pero hay que tener celo con las cosas de Dios. Amén. Cuando todo el mundo era indiferente en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan? Elías dijo, cálmense ya. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Decídanse ya. Si Jehová es Dios, decídanse. Y si Baal, váyanse y hagan todo por Baal y háganse balistas. Pero ya decídanse. Hermano, ya es hora de quitarse de berrinchitos, pues. Que si somos, que si no somos, que si me duele acá, que si me duele allá, que me dolió acá. Solo hay un evangelio. Amén. ¿Saben por qué, hermano? En la guerra se necesitan personas valientes y decididas. Un soldado que ve al enemigo, ay, le tiro, no le tiro, es que trae un pie igual que yo. Ay, pobrecito pie. La Biblia dice que estamos en guerra. Amén. La Biblia dice que estamos en guerra. Y Dios llamó a valientes, siempre llamó a valientes. Amén. Y esos valientes, lo que los hizo valientes es que tenían celo por Jehová en su corazón. Amén. Entonces, el adventista historicista, repito, cree esto, que hay que guardar la ley para ir al cielo, pero que en mi capacidad humana no puedo, mas Cristo me la puede otorgar y la puedo vivir esa obediencia en mi vida. Amén. Eso es lo que creemos. Ellos dicen, no. Tú no puedes vivir esta obediencia. Así lo dicen. Miren, vamos a leer. Dice, así que los historicistas que somos nosotros, los adventistas evangélicos y los liberales. Hablando de los centristas, dice, a este grupo pertenecen aquellos quienes aceptan los conceptos expresados por el libro Questions on Doctrines. Ahorita vamos a ver cuáles son esos conceptos, porque ahí mismo lo dice. Su teología está referida por los tradicionalistas como la nueva teología. Es decir, nosotros, historicistas o tradicionalistas, nos llaman ellos. Nos referimos a su doctrina como la nueva teología. Cuando usted se mete a una iglesia R, va a encontrar nueva ¿qué? Nueva teología. ¿Qué significa nueva teología? Una nueva manera de salvarse. ¡Wow! Otro evangelio. Va a encontrar allá. ¿Se da cuenta, hermano, que no es cuestión de que me duele el corazón por mis amigos que dejé? Es por su salvación. ¿Quiere salvarse? Busque el evangelio. Y si su amiguito se quedó allá o está indeciso, ore por él. Y si no quiere, bueno, usted puede seguirlo, pero también se puede convertir en una estatua de sal usted también, junto con él. Esta tendencia, a ver, vamos a ver, la nueva teología, lo que hay dentro de la organización adventista. ¿Repudia qué dice? ¿Qué repudia? A ver, ¿qué repudia? La perfección sin pecado. O sea, que usted repudia la perfección sin pecado. ¿Qué es eso? Quiere decir que nosotros podemos pecar y guardamos la ley, ¿cierto? O sea, a ver. O sea, no hay perfección en nadie. Si no, a ver. Repudia. A ver, ¿dónde describimos? Acá arriba. Vamos a poner. Repudia. ¿Qué es repudia? Repudia es decir no, ¿verdad? No. Repudia la perfección. Perfección. ¿Sí? ¿Sin qué más? Sin pecado. pecado. ¿Qué es pecado? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Estudia la perfección sin violar la ley. Miren, ellos dicen, usted puede ser perfecto, pero pecando. ¿Sí? Es lo que ellos dicen. Usted puede ser perfecto pecando. Por eso dice, repudia la perfección sin pecado. Hermano, cuando usted, por eso les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Porque esta frase hasta parece algo hipnótica, ¿o no? Se queda uno así como, a ver, ¿de qué trata esa frase? Sucio. No se entiende a la primera, porque es un lenguaje intelectual teológico. Usted se queda así como, como dice en inglés, frisado, como helado. O sea, repudia la perfección sin pecado, es decir, no aceptamos la idea que usted viva la perfecta justicia de Cristo en su corazón. ¿Me explico, hermano? A ver, ¿se puede ser perfecto, sí o no? Por medio del poder de Cristo. ¿Cómo? Mire, estas tres cosas son las que repudia. Rechaza la perfección sin pecado. Vamos a ver lo que dice. Palabras de vida del gran maestro, escuche bien. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Entonces, en el AR dicen, esto no se puede. Entonces está repudiando la ley de Dios, está repudiando el poder de Cristo, es un falso evangelio y maldito todo aquel que repudie la perfección sin qué, sin pecado. Porque ¿a quién está repudiando? Está repudiando el poder de Dios en nuestra vida. Si Cristo vive en nosotros, va a vivir en obediencia, no para desobediencia. Amén. Amén. Miren lo que dice ahí. Por su perfecta obediencia ha hecho posible. ¿Qué dice ahí? Que cada ser humano, ¿qué? Obedezca los mandamientos de Dios. ¿Amén? Amén. Él, Cristo Jesús, por su perfecta obediencia, la perfecta obediencia de Él, la pone en mí. ¿Amén? Amén. Y cuando Él la pone, entonces Él vive en mí y hace posible entonces que yo viva o que Él viva en mí los 10 mandamientos. ¿Amén? Amén. Y el AR dice, repudiamos esa idea de la perfección sin pecado, es decir, usted puede ser perfecto desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Creen que ese es el evangelio? Pues cuando usted va y se mete a una iglesia AR, es mejor que estudie bajo un árbol. En un país, en una parte del país de México, le llaman al grupo de sustén propio el grupo de las ardillas, porque se reúne debajo de un árbol. Pues es mejor que le digan así a que usted vaya a un templo AR donde escuche su teología, que la justicia de Cristo no puede darle perfección a usted, cuando está el escrito ahí, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios. Es más, dice, cuando nos sometemos a Dios, a Cristo, cuando, ¿qué dice aquí? A ver, aquí hay una palabra, ¿qué es la palabra? Someter. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Someterse a la voluntad de Cristo. ¿Tiene que hacer algo para ganar la salvación o para que esa salvación trabaje en él? ¿Tiene que hacer algo para ganar la salvación? No. Sino tiene que hacer algo para aceptar esa salvación. Amén. Tiene que someterse. Está bien, Dios, tú haz tu voluntad en mí, pero yo tengo estos planes. Mañana quería ir allá, pasado acá. Quería comprar este coche, este terreno, casarme con esta persona, casarme, tener estos hijos. Ahora, todo lo someto a ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vive en mí tu obediencia. Eso es lo que al hombre le cuesta. Porque quiere obtener el pase al cielo no sometiéndose. Ya el pase al cielo está. Lo difícil es que alguien te diga, ¿sabes que ya está el pase para que te vayas a tal lugar? Entonces, ¿por qué no me lo traes acá? La gente no quiere someterse. Y dice aquí, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona ¿con quién? Con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan ¿a quién? A él. ¿Y qué dice? Vivimos ¿qué? Gloria a Dios. Cuando mi mente se sujeta a su mente, mi voluntad a su voluntad, mis pensamientos a sus pensamientos, ¿quién vive en mí? Cristo. Lo único que debo de hacer es sujetarme a Él. Amén. El problema mío sería que yo trate de pensar cristianamente por mí mismo. No puedo, yo por mí mismo no puedo. Que yo trate de poner mis obediencias a los 10 mandamientos por mí mismo. No puedo. Señor, aquí estoy, no puedo. Ríndete, por eso el himno dice, Salvador, a ti me rindo. Y la esencia del cristiano cada día consiste en rendirse a Dios para que Él viva su vida de obediencia y su ley en ti. Rendirse. A ver, el Cristo que estuvo en la tierra, nuestro Salvador, ¿guardó el sábado? Si a ti te cuesta y tú estás trabajando el sábado, cuando te rindas a Él, Él va a vivir en ti y Él va a guardar el sábado en ti. Amén. ¿Por qué muchos trabajan el sábado y hacen cosas indebidas el sábado? Porque guardan la ley por sus propias fuerzas. No es que Cristo viva en ellos, sino porque ellos están guardando la ley por sus propios por sus propias fuerzas. Ay, es que mira qué bonita camioneta del hermano, ¿no? Ya estoy saliendo de aquí, voy a trabajar para tener una igualita, ¿no? Me encanta esa camioneta. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Y la Biblia dice, no codiciarás. Señor, ya mañana no codicio. ¿Es correcto? No. Porque yo estoy diciendo que yo, con mis propias fuerzas, no voy a codiciar mañana. Señor, aquí estoy. Tú eres el único que no codiciaste en esta tierra. Estoy codiciando esa camioneta. Perdóname por tu sangre preciosa y dame el poder. Vive tu vida en mí para que no codicies. Evangelio perfecto. Dios dice, tú me estás pidiendo mi imagen en ti. Perfecto. Somos perfectos. Amén. Amén. Porque Cristo en nosotros es la vida perfecta. Sigue diciendo. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de ¿qué? De justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ¿qué? Ropa de justicia. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es qué? La perfecta obediencia ¿a quién? A la ley de Jehová. ¿Y qué repudia la R? ¿Qué repudia? La perfección, ¿sí? Pecado. Es decir, perfección con pecado, esa es su enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza del Evangelio? Perfecta obediencia a la ley de Dios, que Cristo Jesús pone en mí. ¿Amén? Entonces, son dos cosas muy distintas. Tú vas y te sientas allá y que ahora tenemos el misionero y que tenemos no sé qué. Todo su evangelio está basado en que tú no puedes, que Cristo no puede vivir en ti su perfecta obediencia a la ley de Dios. Ese es el falso evangelio de la organización. Entonces desechan a Cristo, niegan a Cristo totalmente y te dicen, puedes seguir pecando, Cristo puedes vivir en ti y Él, aunque vive en ti, tú vas a seguir ¿qué? Pecando. Él obedeció. ¿Cómo? Dice hermano. Que dice que Cristo obedeció. Entonces nosotros. Ah, sí, es que ellos hablan de la muerte vicaria, lenguaje católico romano. Hablan de una obediencia vicaria. Hermano, cuando usted escuche eso, sálgase de ahí, porque si no le va a caer el vicario de Roma. Es que, de verdad, hermano, la Biblia es tan clara. Si alguno viene predicando otro evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Hermano, el precioso evangelio es, lo hemos repetido una y otra vez esta tarde. Adán y Eva tenían el poder, yo no lo tengo en mí mismo, en mi carne, pero lo puedo obtener por fe, en la perfecta obediencia de Cristo. Y debo someterme cada día a Él, y Él empezará a vivir esa obediencia en mí. Amén. Y estaré listo para la traslación. Pero el adventista lo hace al revés. Así, haciendo un análisis. El adventista quiere guardar los 10 mandamientos por sí mismo, incluso para el sábado. Cuando llegue el sábado, ustedes se han, o nos hemos arrodillado todos, Señor, vamos a guardar este sábado, pero no por nuestras propias fuerzas. Tú guarda el sábado de nosotros, Señor. Haznos que este sábado sea santo, bendito de Jehová, alegre, feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces Dios guarda el sábado en ti. ¿Cuánto lo hemos hecho? Pero si decimos, ay, ya se va a sumir el sol, ya se sumió, ya me agarró en Chedraui. El sábado ya me agarró en Chedraui. Chedraui es una tienda como Walmart, hermanos, de otros lugares. Y la mayoría, porque así es. Porque cuando tú le preguntas a un adventista cómo se guardan los mandamientos, la mayoría no sabe. Sí sabe que hay que guardar, pero cuando le preguntas, ¿y cómo se guarda? Esta historia la he platicado en otros lugares, la platico con ustedes. Llegó un testigo de Jehová y por error le abrí la puerta, porque yo pensaba que era el que vendía verduras. Domingo en la mañana dije, ay, es el verdulero, ¿eh? Hay un testigo de Jehová, bueno, a darle el mensaje. No tenía tiempo, por eso dije, ay, pues tengo que atender a mi mamá. Pero don David agarró y me empezó a hablar que proverbios, que hay que guardar los mandamientos. Exacto, don David, le acepto eso, que hay que guardar los mandamientos. Ahora dígame cómo se guardan. Y empezó a dar vueltas. Digo, ¿cómo se guardan los mandamientos? Dígale eso a un adventista. Dígale cómo se guardan. Y así se vuelve un silencio sepulcral, porque desconoce que es por la fe en la perfecta obediencia que Él nos la pone, Cristo Jesús. Amén. Si nosotros, no se sabe. Pero Dios está levantando un pueblo que quiere realmente salvarse, amén. Amén. Y en varios lugares, saludos a los hermanos de Chile, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Brasil, todo Centroamérica, los hermanos Guatemala, República Dominicana, primero Dios estaremos por allá en la semana, en dos semanas, semana y media. Pero este evangelio es el evangelio eterno, amén. La tragedia del adventista es que no niega la ley de Dios, sino que no sabe cómo se guarda. Pero aquí está. Perfecta obediencia, amén. Yo no soy perfecto. Cuando Él vive en mí, Él vive su vida perfecta en mí. Por eso el himno dice, vive tu vida, vívela en mí. ¿Se acuerdan de ese himno? Bueno, yo nada más dije eso, pero quizás es muy corto para que ustedes se acuerden de toda la frase. Pero dice, santificado, justificado, santificado, algo así dice el himno. Justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Vive tu vida, vívela en mí. Amén. Esto era la doctrina hasta en los cantos. Entonces, repito, ¿qué es lo que rechaza la organización? ¿Perfecta qué? Dice, no, tú puedes ser perfecto. Rechazamos que puedas ser perfecto sin pecado, es decir, tu perfección, y han aceptado ellos un nuevo concepto de lo que es perfección. ¿Saben qué es perfección para ellos? Es madurez. Así de sencillo. En este libro ecuménico, que se llama Lo que me gusta de tu religión, por aquí viene como un, a ver si me ayuda a buscarlo, hermano. Aquí está. Aquí está. El nuevo concepto de perfección. Mire aquí, y lo pongo en la pantalla. Hermano Marquito, empújelo por ahí. Mire. Ellos dicen aquí que perfección o madurez en Jesús. ¿Es lo mismo? No. Y están dando un nuevo concepto de perfección. Dicen que perfección es madurez. Madurez, ya se lo quité, hermano. ¿Sí? Madurez. Aquí está, y hasta lo ponen como un electrocardiograma, se lo paso para que lo vean. Sus nuevos conceptos de lo que es la perfección. Dicen que es madurez. Cuando la Biblia y el Espíritu de profecía nos dicen, es perfecta obediencia, pero por la fe en Cristo, eso lo veremos después. Siguiente punto del nuevo evangelio de la organización. Niegan, ¿qué dice? La suposición de la carne, ¿qué? Ah, cuando ustedes le ponen eso allí, usted dice, ah, no, pero pues es malo, sí es cierto, porque carne pecadora de Cristo. Bueno, ¿dónde lo dicen ellos? Aquí está. Dice, esta tendencia repudia la perfección sin pecado. Número 2, niega la suposición de la carne, ¿qué? A ver, ¿qué niega el nuevo evangelio? La naturaleza de Cristo. La naturaleza pecadora. La naturaleza, ¿se acuerdan de la primera gráfica? Que Cristo vino en su naturaleza humana caída. Humana caída, lo niegan. Ellos niegan eso. Oyes, si ese evangelio niega que Cristo no puede vivir en ti y obedecer los 10 mandamientos de manera perfecta, y si niegan que Él no vino en naturaleza humana caída, sino como Adán antes de caer, cuando hemos estudiado esta mañana, que Él vino en una naturaleza que necesitó desarrollar, ¿qué? Un carácter. ¿Eso es falso, qué? Falso evangelio. ¿Sí? Miren, aquí leo, Mensajes Selectos, tomo 1, dice, página 256, este título se lo pusieron los editores en contra de lo que dice aquí. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición, ¿qué? ¿Y qué le pusieron ellos acá del título? ¿Impecable qué? ¿Y aquí qué dice que era? La caída. ¿Se dan cuenta? Ahí se contradice. Pues claro, se contradice. Pero adventista que se duerme se lo llevan los jesuitas. Grábenselo bien. Grábenselo bien. Un adventista dormido, sentado en una banca, si no estudia Biblia y el Espíritu Profecía, se lo llevan los jesuitas. Ajá, es una adaptación de ese camarón. Mira, la Biblia te dice en Romanos 8:3, dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la ley, en la carne, perdón. Así lo dice Romanos 8:3. El Espíritu de profecía te dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de qué, de su pecado en lo más mínimo. A ver, trata esta cita con un pastor AR y vas a ver cómo le duele la cabeza, porque no va a entender la naturaleza de la condición caída de Cristo y no participar de su pecado. No va a entender eso. Pero es lo que estudiamos esta mañana. Él vino después de Adán en una condición caída, pero en su mente decidió no pecar. Ese es el verdadero Cristo, amén. Ahora ellos dicen que no, que Cristo vino, pues aquí lo dice, su naturaleza impecable, que cuando nació vino como Adán, un falso Cristo. Hermano, si alguien te mueve algo del evangelio, te está dando otro evangelio. Oiga, médico misionero, vamos a dar una campaña. ¿Por qué? Porque vienen a predicar. ¿Y quién viene a predicar? El pastor AR. Oiga, ¿y usted qué evangelio tiene? Es el mismo evangelio. ¿Es el mismo? No. Pues no, porque tú llevas el evangelio de Cristo y ellos tienen el falso evangelio. Ahora, ¿saben qué? Es el engaño del que está usando el diablo. No es que sea el originador, el diablo, de la prosalud. No, no, no. Él está usando eso, está usando a médicos misioneros, y lo digo con todo respeto aquí a los médicos misioneros, pero lo tengo que decir. Porque tenemos un compromiso con Dios, la salvación de las almas, ¿sí o no? Y por eso somos médicos misioneros, hermanos. O los que están más metidos en esto, porque Dios dio dones a los hombres, a algunos evangelistas, etcétera, etcétera. Pero están usando algunos falsos Están usando al médico misionero para trabajar con el evangelio que te dice que es imposible guardar la ley de Dios. Están pervirtiendo el evangelio. Y el médico evangelio, el médico misionero que no estudia, está ayudando al falso evangelio y es partícipe de esa maldición. ¿Cómo dice, hermano? Ah, no solo trabaja, sino después ya se queda ya metido en el falso evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? ¿Dónde dice eso? Ah, ellos cambian lo que dice el verdadero evangelio. Mire lo que dice aquí. Sí, hermano. A ver, hermano, pase acá, por favor, para que... lo bonito de estos congresos, hermano, es que hay tiempo. Amén. Y dijeron que avancemos hasta que se caiga alguien como Chico. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Miren, sí pareciera ser un poco difícil a veces para nuestra mente entender esto, porque... Y luego aquí nos dice que fue un cordero, ¿cómo? Sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso puede sonar a impecable, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, y yo creo que ya el hermano ha estado explicando, que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, el pecado no es algo inherente que existe en uno, sino el pecado es un ejercicio de la voluntad. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es voluntad. Cristo viene con las mismas herramientas, vestido de la misma ropa nuestra, de la misma carne, pero Él nunca participa en un pecado, es decir, por decisión propia, no conoció. Y sabemos que conocer siempre lleva un sentido de participación íntima. Entonces Él decide por cuenta propia no involucrarse en un pecado, siempre resiste. Entonces Él es un cordero sin mancha, pero participando de nuestra condición caída. O sea, esa es la grandeza de Dios. ¿Sí? No que Él ya vino así, sin que Él... La otra idea, ¿verdad?, es que Él no... como si fuera un Superman, un superhéroe, que le tiran balas y ni le entran ni nada. O sea, como que Él no pudiera ser tentado. Esa es la ideología detrás de la nueva teología. ¿Sí? O sea, un Cristo como este, que no siente nada, no es tentado, no padece. Cuando en verdad Cristo fue tentado en todo como nuestra semejanza, pero sin pecado. Y así también nosotros somos de esta naturaleza, ¿verdad? Pero podemos también, por la gracia de Cristo, y de hecho Él nos presentará ante su Padre como igual, sin mancha y sin contaminación. Porque Él dominará nuestra voluntad si se la entregamos, la santificará, y entonces el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, sino Cristo vivirá. Gracias, hermano. Entonces, si no tenemos bien entendido y claro el evangelio, dijo nuestro hermano, esta cita te va a ¿qué? A confundir. ¿Qué página es, hermano? Esta es la página 256 en inglés, en español es la 299. Siempre que vean el paréntesis, aquí es la página en inglés y la página de arriba es la página en español. No, este es Mensajes Electos, pero le pusieron el subtítulo de un Cristo distinto, diferente del Cristo católico. ¿Como uno? El uno, como uno. Sí, hicieron su voluntad. Hicieron su voluntad. Entonces, avanzamos. Gracias, hermano. Dice aquí, leo esta otra cita. Miren. Esto es para el siguiente punto. ¿Saben qué creen acá el siguiente punto? Restringe la doctrina de la justificación por la fe a un evento puramente forense. A ver, con estas tres frases, si nosotros no las analizáramos en base a la Biblia de Espíritu y Profecía, estaríamos confundidos, ¿o no? Son palabras que se entienden o no se entienden a la primera. Restringe la doctrina de la justificación por la fe a un evento puramente forense. Aquí lo dicen ellos, miren. Porque ahorita estamos poniendo las bases para el tema de la justicia de Cristo. De hecho, hemos dado ya lo básico. Miren, aquí dice, y restringe la doctrina de la justificación por la fe a eventos puramente, ¿qué? Forenses. Forenses. Usted dirá, oiga, ¿y qué es ese nuevo evangelio? Pues ese falso evangelio es el que está apoyando Bor, porque Bor dice, no te salgas de la iglesia. Un coronado también, quédate ahí, si me meten, me sacan por la puerta, me meto por la ventana, a ese falso evangelio. ¿Sí? Y grupos de aquí del área también están, ay, no hables mal de ese falso evangelio, oígame. Entonces, como dice la hermana White, ¿consentiremos en escuchar la perversión de la verdad? Dice, tienen sus Biblias. ¿Dónde están los atalayas? En las murallas de Sion. ¿Qué es el concepto de justificación por la fe forense? Bueno, ellos dicen que si tú eres del mundo o anduviste en el mundo, entonces lo único que le dice, ay Señor, gracias por tu vida perfecta, y ya, Dios te hace perfecto. Eso es lo que cree la organización. No te hace perfecto, perdón. Te declara. Nada más te declara, ok, ya, eres perfecto, ya. Lo que la Biblia y el Espíritu dice, el Espíritu profecía dice, que el que naciere, el que no naciere del agua, ¿y de qué más? Del Espíritu. Debe haber ¿cuántos nacimientos? Dos, del agua, ¿y de qué más? Del Espíritu. No puede ver el reino de Dios. La idea de la organización es de que ya te declaró justo, no importa si no hay cambio en tu vida. Ya estás bien con Dios. ¿Es cierto eso? La idea bíblica es que no solamente te dice estás perdonado, sino que te cambia el corazón. ¿Amén? Para obediencia. Esa es la idea bíblica. El borracho deja de ser borracho, dice camino a Cristo. El que pensaba mal, ya no piensa mal. Su mente es cambiada por la fe que él puso en Cristo Jesús. ¿Amén? Y de eso se trata esta cita. Dice, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacer lo que. ¿Ya ves? Es asunto de cambiar, dice. Mas Dios promete hacer todo esto por ti. ¿Mediante quién? Cristo. Mediante Cristo. Él promete cambiar tu corazón. La justificación forense, y se llama forense, en cuestión de un asunto legal. Te declaro justo, aunque tú no quieras ser justo. Pero por tu fe ya eres justo, aunque tú no te hagas justo. ¿Me explico? Aunque Dios más bien no te haga justo. Aunque no haya un cambio de mente, de corazón, de pensamientos, de propósitos, de ideas. Ya eres justo. ¿Qué cree la R? Bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es el evangelio de ellos? Vamos a hacerlo claro. Ellos dicen que no puedes obedecer, que Cristo no puede obedecer la ley de Dios en ti. Número dos, que ese Cristo no la puede obedecer en ti porque Él realmente no vino en naturaleza humana caída, sino vino como Adán antes de la caída. Por lo tanto, lo único que puede hacer en ti es declararte justo, pero no hacer un cambio en tu vida. ¿Crees eso? Contrario a la Biblia. Esa es la esencia de la teología, de la nueva teología. Por eso este servidor, ni aunque me pague, regresaría. Es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque van contra Cristo, contra su naturaleza y contra su santa ley en nuestra vida. Ahora, si tú eres un médico misionero y quieres decir que Dios puede seguir usando a la corporación con ese falso evangelio, la Biblia te dice maldito. Y si no eres un médico misionero, si eres un predicador, si eres esto, pero estás diciendo, ay, es que Dios puede seguir usando a la R con ese falso evangelio. ¿Tú crees que Dios puede seguir usando a la R con un falso evangelio? No más. Hermano, te puedo presentar una cita, le decía a todas las gentes, que Dios se alejó de la organización de su tiempo por presentar al mundo una perversión del Evangelio. Ahora, ¿qué tenemos en sostén propio? Nosotros no somos la salvación, pero por la gracia de Cristo, Él nos ha dado el entendimiento del verdadero Evangelio. Amén. Amén. Del verdadero Evangelio. Sí, hermano. La palabra forense. ¿Por qué ellos usan la palabra forense? Ok, ahí está. Un evento puramente forense. Forense, la gente ha dicho, ay, pues yo creo que es de un muerto, algo así. Generalmente es la idea. Bueno, forense viene de un juicio legal. En un juicio legal, usted ve la justicia humana, que aunque una persona haya sido culpable de un asesinato, por ejemplo, pero si se da, si se corrompe a las personas, a los jueces, a todo eso, el jurado lo puede declarar como justo, aunque él haya sido ¿qué? Culpable. Entonces, eso se llama una declaración forense de un juicio, ¿me explico? Solo declaración. Ahora, esa persona sale, como ahorita se da mucho los casos en la Ciudad de México, que a muchos asaltantes que los han agarrado, los han llevado ante la autoridad, sucede que los vuelven a agarrar asaltando también. Los declararon justos, pero no hubo cambio ¿en qué? Con ellos. Entonces, forense quiere decir que en un juicio lo declaran justo. Solo eso, aunque no haya un cambio en ellos. Esa es la doctrina respecto al pecador y Dios de la organización. Pregunta, hermanos, ¿es un verdadero evangelio o es un falso evangelio? Falso. ¿Eh? Falso. Falso evangelio. Ahora, ¿podemos trabajar juntamente con un falso evangelio, hermanos? ¿Saben? Las personas que están diciendo que es el mismo evangelio son ignorantes. La Biblia dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Así lo dice la escritura. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos aquí en este congreso? Porque tenemos que exaltar la verdad. Enseñar al pueblo a distinguir entre lo falso, entre lo santo, perdón, y lo profano. Y eso no es criticar. Eso es enseñar al pueblo que es lo santo, el verdadero evangelio, este, y el profano, este que está aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Todo muy claro. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros, ¿sí, hermano? Esto es lo que nosotros, pues no estamos de acuerdo con ellos. Para que si hay alguna visita que viene de la organización, que tiene sentimientos hacia lo que está allí, no es que nosotros nada más somos berrinchudos. Es que el Espíritu Santo con la Biblia, el Espíritu Cristiano nos dice, este es el Evangelio, este es el buen camino, andad por él. ¿Y aquel es el mal camino? Ahora usted decide dónde. ¿Sí? Pero hay muchos idólatras que siguen al hombre, ¿verdad? Siguen a Ted Wilson, siguen a los predicadores del ministerio de sostén propio, en lugar de irse al Cristo de la Biblia. ¿Amén? Al Cristo de la Biblia. Bien, ahora, ¿cómo Pablo les llamó a los que predicaban el falso evangelio? Gálatas capítulo 2 verso 4, ¿cómo le llamó? A ver qué dice. Y esto dice, a pesar de qué, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. ¿Qué es lo que hace el falso evangelio? Te quita el verdadero Cristo, te reduce a la tradición o a la interpretación humana de lo que es el evangelio del hombre. Ahora, ¿son nuestros hermanos, sí o no? A ver, con respeto, o sea, aquí hay un hermano de la organización, tenemos que decir la verdad. Pueden ser hermanos porque no guardan la ley de Dios. A ver. No hacen la voluntad del Padre. ¿Qué hacen la voluntad? Ahí dice la palabra falsos. Falsos. Y quizá yo hasta todavía luchamos. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Que el que predica un falso evangelio es tu hermano, sí o no? Negativo el cuadrado. ¿Qué está escrito? Porque trae un falso ¿qué? Ay, vino un hermano de la organización, ya sabemos, es como dice que Cristo no vino con naturaleza humana caída, dice que no se puede vencer el pecado, y además dice que Dios nada más te dice, ya le hiciste, pásale, sigue pecando, así. Ah, pásale hermano, pásale a predicar. ¿Podemos decir eso? No. Hermano, y se los digo con cariño, con amor, sea responsable de quien pone a predicar. No somos ecumenistas, no somos futuristas, no somos amadores de Roma. El futurismo, ¿cómo afecta el evangelio? Tremendo, falso, te presenta un falso Cristo. ¿Sí? Esos que están enseñando que, vamos a estudiar el sellamiento después, que antes de que inicie la ley dominical ya hay un grupo de sellados. ¿Los han escuchado, no? No entienden el evangelio, no entienden que la ley dominical es la última prueba para saber si eres sellado o no. ¿Cómo va a estar sellado antes de la prueba? ¿Cómo vas a pasar el examen antes de que, sin presentar el examen? ¿Cómo? De verdad, hermano, repito, tenemos que estudiar. La Biblia le llama a los que traían un falso evangelio, ¿cómo le llama? Falsos hermanos. Ahora, ¿cómo les debemos llamar nosotros? ¿Cómo? Si traen un evangelio, ¿qué son? Un evangelio falso, ¿qué son? Ay, hermanito, usted es de la iglesia, pero hermanito. ¿Así decía Pablo? A ver, ¿decía Pablo eso, sí o no? Vamos a pedirle a los hermanitos que nos ayuden por allá acá. Nos ayuden a guardar silencio por ahí atrás, por favor. Falsos hermanos. Ahora, hermanos, debemos hacer una diferencia. Una cosa es criticar las personas y otra cosa es defender el mensaje. Declarar la verdad, ¿verdad? Claro. Es lo que está haciendo usted. Porque ¿cómo se introducían ellos? Decían, no, creemos el evangelio que Pablo viene predicando, lo creemos, solo que traemos algo que Pablo no les enseñó. ¿Y qué es eso? No, pues ahorita les vamos a decir, el evangelio tiene algo más. ¿Y entraban para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Esto es libertad en Cristo, amén. Esto es libertad en Cristo. Dice, ¿para reducirnos a qué? A esclavitud. A esclavitud. Hermano, que no le gane el sentimiento. Viva por un escrito está. De acuerdo a la Biblia, una persona que predica un falso evangelio es un falso hermano. ¿Ahora les podemos llamar hermanos? No. Ahora, ¿con qué luchamos nosotros? Es que lo conocí, comí con él, bebí con él. Me dio el evangelio. Sí, ¿y cuál evangelio? Ahora, hermano, voy a preguntar. Si hay un falso evangelio, ¿hay falsos qué? Hermanos. ¿Y todo lo que se hace ahí es qué? Falsedad. ¿Es falso? Bueno, es que creo que es Efesios, Filipenses, donde dice, un señor, ¿qué más dice? ¿Una qué? ¿Y un? ¿Dónde está? Efesios 4, 5, si no me equivoco. Y dirán, oiga hermano, ¿y entonces por qué un señor, una fe y un bautismo? Sí, porque solo hay una fe, es esta. ¿Amén? Esta es la única fe, no hay dos ni tres. Y Gálatas lo dice. Miren, vamos a Gálatas, capítulo 3. Miren, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Saludamos a nuestro hermano Daniel de Guatemala, ¿verdad? Nos escribió. Nos están siguiendo allá en Guatemala, están siguiendo esta transmisión. Amén, hermanos. Amén. Sí, que la paz es muy bonito. Dice aquí que le mandamos saludos a todos los hermanos. Guatemala y diferentes lugares. Ahí en Cancún también hay hermanos que están mirando. En Cancún hay hermanos que están mirando y en otros lugares. En Yucatán. En Yucatán hay hermanos que están mirando y estudiando juntamente con nosotros la palabra de Dios. Amén. Amén. Estudiando con nosotros la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 16. Recuerden que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y que de su hijo iba a salir el Redentor del mundo. Amén. Verso 16. Miren lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué dice? A su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué dice allí? Dice, y a su simiente, punto. No dice, y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de qué. De uno, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. No hay muchas simientes. Ah, está el evangelio de los centristas, de los liberales, de los evangélicos. Cada uno ha fabricado su Cristo. Y está el evangelio de nosotros, los historicistas, que es el de la Biblia, el Espíritu de profecía. Ahora, la Biblia dice, ¿saben qué? No se confundan, Pablo le está diciendo. Hay muchos, dice, hay un solo evangelio. Pues hay un solo Cristo. Y hay una sola manera de salvarse. Pero no hay otra simiente, ni dos simientes, ni muchas simientes. Y lo dice aquí. Sino como de uno a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Como de uno. Uno solo, un solo mensaje, un solo evangelio, hermano. Por eso nosotros no nos podemos ir con el cuentito ecuménico de que, ay, mi hermanito de la organización. Ese tiene otro evangelio. ¿Y cómo? ¿Y qué hermanito es? Pues quién sabe, pero él puede ser liberal, puede ser, ¿qué más? Centrista. Centrista. Puede ser, oiga, ¿ha encontrado esos hermanos que no creen en Elena de White como profeta del Señor? Sí. Ese es un adventista evangélico. ¿Le puede decir hermano usted? No. Falso hermano. Hola hermano, buenas tardes. Hola falso hermano. Es lo que les hablaba, vamos. Querido falso hermano. Bueno, incluso hablando de eso, la Biblia dice que no les recibáis ni les digáis ¿qué? Hermanos. Bienvenidos. Porque traen una doctrina. Porque por la mitad de... ¿Hermano? Por la mitad de tanto... A ver, pásale acá, hermano, para que escuchemos varias opiniones. Nuestro hermano médico misionero. Por cierto, le felicitamos, ¿verdad? Felicidades a su esposa por este matrimonio. Gracias, hermano. A muchos de nosotros, a nosotros nos convence siempre la amistad. Y al final de cuentas, que el falso hermano nos salió predicando. Y después negamos la fe. Por eso hay muchas personitas que se han graduado como consejero de vida saludable. Han hecho amistad. Y por la amistad, dejan lo que es el verdadero evangelio. Por no romper amistad. Cristo Jesús rompió la amistad. Cuando le dijeron, vino tus hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Mis hermanos son los aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No los que ellos seguían que a una organización con Roma. Porque ya estaban con Roma. Sus padres no querían que lo sacaran de los judíos. Pero Cristo Jesús, ¿qué dijo? Mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros deberíamos de decir así, ¿no? Amén. Pero por la amistad es cuando nos lleva que al falso evangelio. Amén. Por eso Cristo dijo, hermano, el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, pues, no es que digno de mí. ¿Y qué tan sencillo es entender eso? Ah, es que este mensaje me gusta, hermanos, pero mi esposa no me va a dar de comer si no. Hermano, hay un hermano de Sostén Provida que vive en Chiapas, que su esposa de la R lo corrió de su casa. Vete de aquí, todo solo te voy a aceptar hasta que vuelvas a la organización, al falso evangelio. El hermano no está con su esposa, lo corrió, no se ha divorciado de ella, pero su esposa lo corrió por el motivo del verdadero evangelio. Y es cierto, el zarandeo, dice la sierva del Señor, va a hacer que los lazos consanguíneos se rompan. Porque si usted está unido, no con Cristo, sino con aquel que es su familiar, y su familiar no lo va a salvar, hermano. ¿O lo va a salvar? No. Ahora, su hermanito del AR, su hermanito de Gospel Ministry International, ¿cuál es ese? Bueno, que esos que están diciendo que a pesar de todo, la iglesia de Dios es la que está con Roma, la Gates. Y si usted se pone a estudiar lo que dice este señor, porque hermano, no le podemos llamar Bor, falso hermano. ¿Sabe por qué? Porque él dice, hablando de la naturaleza humana caída, él apoya, apoya por su indecisión. Él dice, no importa si Cristo vino antes de Adán o con la naturaleza después de Adán, lo que importa es que él tiene el poder para salvarte. Esa es su posición, es una posición cobarde. Y no puede ser nuestro hermano, por lo menos mío no. Usted es libertad, tiene libertad de decir, ah, sí, Bor es mi hermano, usted es libre de decir. Aquí estamos en libertad. Pero me admira el valor que Dios le puso a Pablo para decir que los que predican un falso evangelio son falsos hermanos. Y en un mundo ecuménico, donde usted ya no puede disagree, estar en desacuerdo, disculpen, a veces se me vienen las palabras en inglés, donde usted ya no puede estar en desacuerdo porque lo ven mal, en un mundo ecuménico, los valientes serán porque el Espíritu de Dios está con ellos, no por sus fuerzas, la Biblia lo dice. Amén. Pero es necesario levantar. Ahora, ¿por qué crucificaron a Cristo? Porque él era en su momento, y lo sigue siendo, amén, el verdadero evangelio. Y la iglesia organizada tenía un evangelio pervertido en su tiempo. Miren lo que dice Desato a las gentes, ¿me permite? Sí, es eso. Dice el libro Deseado a todas las gentes. A ver, un momento, por aquí está. A ver, por aquí está, a ver. Aquí está, miren. Aquí, abajo. Hablando del pueblo judío, dice: la religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de, ¿qué dice? Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué? Falsificación del evangelio. Falsificaron el evangelio. O sea, ¿por qué Cristo se retira de con ellos? Porque Cristo dice, mira, yo soy el evangelio y estos están presentando otro evangelio. ¿Pueden dos evangelios andar juntos? No. No. Pablo dice en Gálatas, es que es una simiente, no son muchas. Amén. Es decir, es uno que nos vino a enseñar. No dos ni tres. ¿Dónde está el Jesús centrista? ¿Dónde está el Jesús de los evangélicos? ¿O el Jesús liberal? Dice, se había negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser, ¿qué dice? ¿Qué son los que tienen un falso evangelio? ¿Qué son? Agentes de Satanás. ¿Para qué? Para su... ¿Qué lo dice más claro la hermana Juárez? Si Pablo dijo falsos hermanos, la sierva del Señor le dice agentes de Satanás. Hermano, por eso Pablo Dijo, él dijo, estoy en libertad en Cristo. Porque con esas palabras que hablaba Pablo, no lo podían mantener como un miembro del Sanedrín, ¿o sí? No, no. No, porque les hablaba a ellos. En otras palabras, les dijo falso evangelio a todos los del Sanedrín y a todos los que habían aceptado el evangelio y le añadían algo más. ¿Y qué es lo que pasó? Miren lo que dice. El pueblo a quien Dios había llamado a ser, para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser, ¿qué dice? Representante de Satanás. Es tan sencillo, hermano. Cuando una iglesia agarra un falso evangelio, llega a ser ¿qué? Agente y representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba, otra vez, ¿qué dice? Falsamente el carácter de Dios. Me salto para acá por el tiempo. Dios, ¿qué dice? No podía hacer ya nada más para el hombre, ¿por medio de quién? Es que es obvio, hermano, si tú tienes un falso evangelio, ¿qué Dios puede hacer para el hombre por medio de ti? A ver, algunos dicen, escúchenme, es que Dios todavía puede usar la organización. Y algunos de sus templos todavía lo tienen eso en su corazón, porque no entienden su evangelio de ellos. Como organización tienen un falso evangelio, como el pueblo judío adquirió un falso evangelio. Ahora, lo que sí puede pasar, que personas que están ahí en ese falso evangelio salgan al verdadero evangelio. Aquel día Pedro predicó el verdadero evangelio, amén. Y 3,000 salieron de la organización y se hicieron del verdadero evangelio, amén. Y después, ¿cuánto? Y dice, y se añadían a la iglesia cada día, amén. Después 5,000, ¿sí o no? Pero Dios ya no podía usar el sistema porque tenía un falso evangelio. Es más, miren cómo termina la cita. ¿Qué dice ahí? Todo el sistema debía ser desechado. ¿Cuál es el punto por el cual Dios desecha un sistema, una iglesia, que una vez fue llamada? Porque le está dando al mundo un falso evangelio. Un falso concepto del carácter de Dios. Falso concepto de la salvación. Dicen ellos que la salvación, los judíos pensaban que la salvación estaba, se relacionaba con el hecho de estar unido con Israel. O sea, en otras palabras, tenían el mismo concepto. Fuera de la iglesia no hay salvación. Un falso concepto. Entonces, ¿cuándo es que Dios desecha una iglesia o un sistema eclesial? Cuando ya no le sirve. ¿Por qué ya no le sirve? Porque ese sistema, ese grupo de sostén propio, esa iglesia, sea centrista, historicista, lo que sea, pero si decide desechar el falso evangelio, el verdadero evangelio, y sustituirlo por un falso, Dios dice, ya no me sirves. Y llegan a ser agentes de ¿qué dice? Es duro, pero la verdad así es. Amén. Así es. De tal manera que aquí lo dice de otra manera. Desde a todas las gentes, disculpen por la cacofonía o la repetición. Dice: el Sanedrín había rechazado ¿quién? El verdadero evangelio. Y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó. Recuerden que todo el sistema debería ser desechado. Sí. Bueno, pues el mismo Espíritu Profecía nos dice cuál es todo el sistema. Jesús se apartó de quién. Jerusalén. ¿Qué sería ahora Jerusalén? Bueno, las oficinas centrales. Porque en Jerusalén, ¿qué estaba? Estaban los sacerdotes. Todos los pastores con el falso evangelio, todos. Miren, había pastores saduceos en su tiempo que no creían en la resurrección, falso evangelio. Dicen que los fariseos sí creían, pero llegaron a estar tan unidos en el Sanedrín con los saduceos que no creían en la resurrección, que los terminaron convenciendo que no había resurrección. Oiga, no haber resurrección, ¿es falso evangelio sí o no? El fariseo y el saduceo predicando que no hay resurrección y diciendo que son el verdadero evangelio. Es lo mismo el día de hoy. el centrista y el liberal predicando que no se puede guardar la ley de Dios cuando el Evangelio dice Dios en ti la guarda. Amén. Por eso es que se aparta de los sacerdotes. También, ¿de dónde se apartó? Del templo. De los dirigentes religiosos. ¿Quiénes son los dirigentes religiosos? Anás, ¿qué más? Caifás. De la gente que había sido instruida en la ley, ¿quiénes eran? Los Nicodemos, dice el hermano. Escribas, fariseos, todos ellos. ¿Y qué hizo? ¿Cambió el evangelio Cristo? No, no cambió el evangelio. ¿Se dirigió a dónde? A otra clase. Amén. ¿Para qué? ¿Para proclamar qué? Su mensaje, el verdadero evangelio. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Otra qué? ¿Otra clase hizo otra qué entonces? Otra congregación, pero con el mismo evangelio que los otros rechazaron, ¿sí? Y congregar a aquellos que debían qué. Ah, estos sí querían anunciar el verdadero evangelio. Amén. A todas las naciones. El otro ya no le servía. Ya no le servía el otro, porque tenía un falso evangelio. Estos, aunque eran pescadores, ¿qué más eran? Cobradores de impuestos, ¿qué más? Guerrilleros. Varios de ellos pescadores. Pero sí, Señor, nosotros queremos el verdadero evangelio. Amén. Y a ellos los usó para que fueran a todo el mundo. Amén. A todo el mundo. Porque ellos le dijeron, sí, Señor. Jesús le dijo, dejen sus redes, vénganse, síganme. Yo los haré pescadores de hombres. Amén. Les haré pescadores de hombres. ¿Quieren anunciar el evangelio? ¿Y cuál fue la última comisión que les dio? Todo poder me es dado en el cielo, ¿y dónde? En la tierra. Amén, gloria a Dios. Olvídense de esos que tienen el poder del Sanedrín. Todo poder me es dado en el cielo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Por tanto, como resultado de que tengo todo el poder en el cielo y abajo en la tierra, dice Cristo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Amén. Este último evangelio, el evangelio que nos vuelve a la eternidad. Amén. Predíquenlo. Y desde ese tiempo, ¿cuántos han mal oído o han hecho mal, han puesto oídos sordos, es lo que quiero decir, y han vuelto a torcer el evangelio? Pero la Biblia dice que al final del tiempo se levantará un movimiento con el evangelio eterno. Amén. No estoy hablando de la AC, del registrado, de ese no, sino del que tiene su registro en el libro de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios dijo a esos discípulos: id por tanto y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pueblo, bueno, también en pueblo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tienen que creer? Esto. Amén. Por la fe creer esto. Y el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron a predicar el evangelio. Bueno, vino el día del Pentecostés. Sabían que ellos no tenían el poder para hacerlo. Y el día del Pentecostés vino el poder para que ellos lo hicieran. Amén. Y la sierva del Señor dice que la última predicación de este verdadero evangelio, un Señor, una fe, un evangelio. Amén. No hay dos ni tres. Dice que será predicada la última predicación, la última sección, la última parte del periodo de tiempo donde se predica el Evangelio, con mayor poder que el día del Pentecostés. Porque este es el Evangelio que se va a predicar. Amén. Amén. Este. Sí, en contraposición con el falso Evangelio de Babilonia y de la gran ramera del papado, que tienen un falso Evangelio. Hoy el adventista no sabe y no se da cuenta que su organización ya ha aceptado el falso Evangelio de Babilonia y de Roma. Y de acuerdo al Espíritu de profecía, Dios se tiene que dirigir a otra gente. No con otro Evangelio, con el verdadero. Para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, no ha sido, ha sido rechazada, ¿qué dice? ¿Qué ha sido rechazada en toda generación sucesiva? El verdadero evangelio, el que a ti y a mí nos toca que levantar. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. ¿Pensaban separarse? No. Pero como reformador, si tu iglesia establecida predica otro evangelio, sepárate. Aquí lo dice. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, es decir, el verdadero evangelio. Y los que anhelaban conocer qué, y los que llevaban, los que la llevaban, se vieron como obligados a buscar, ¿qué dice? Recuerden lo que hizo Jesús, buscó qué, otra clase. Se vio, oiga, si el Señor Jesucristo se vio obligado, por favor, es que ahí adentro voy a predicar. No hace mucho tiempo me escribió un traicionero, uno que estuvo en este mensaje y que por que él está ahí se envolvió a la organización y me dijo, deme un material que necesito. Material que necesito, necesitas. Y me escribió como si fuésemos amigos o hermanos, así como, oye, pásame material, necesito material. Le digo, oye, yo no entiendo tu cabeza, tu mente, le dije. Hubiera sido sincero con los de la organización y decirles que no crees en sus falsas doctrinas, que tienen errores. Le digo, ahora me pides material para atacarlos a ellos, ahí adentro, estando tú acá. Digo, no fuiste sincero con ellos. Hermano, ahí es bien claro. Se vieron obligados a separarse. ¿Y sabes por qué muchos no se ven obligados? Porque no entienden que es otro falso evangelio. ¿Creen que es lo mismo? Dice, aquí predican de Cristo, allá también. No, señor. Ya no le contesté a ese, porque le dije, ah, tú eres fulano de tal que estuvo con los futuristas, después hizo historicista, y ahorita es ecuménico, dice, sí, ese soy yo. Se vieron obligados a separarse, miren, a buscar otra clase. ¿Cuál era la característica de esa otra clase? Anhelaba conocer qué? La verdad. Amén. Sí, hermano. Analizáramos, ¿no? En el sentido de que nosotros somos el movimiento de sostén propio que tenemos. Adelante, hermano, pásale para que que tenemos la verdad. Bueno, que la proclamamos, porque la verdad está en la Biblia y en el don profético. Adelante. Gracias. Nosotros, pues, proclamamos esa verdad que hay en la palabra de Dios. Y ahora la pregunta sería, pues, en este movimiento en el que estamos propensos a que también entren falsos hermanos. falsos, falsas personas que van a traer como consecuencia pues este un mal concepto del mensaje. Entonces, ¿qué hacer con esto? Porque creo que todos estamos en peligro. Yo creo que este, necesitamos pues de alguna forma este, unirnos como, este, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y entonces creo que este, hace ratito usted estaba comentando de que este, tenemos, o sea, cómo se guarda. Y allí se presenta, ¿no?, acerca de la ley de Dios. Y el Espíritu Lucía dice que este, el amor es la forma como nosotros demostramos que guardamos la ley de Dios. Cuando no hay amor en, entre nosotros como pueblo, como hermanos, aun cuando nos digamos que somos de sostén propio, historicista y lo que queramos ponerle de nombre, pues hermanos, no tendría mucho valor. Tiene que demostrarse que hay realmente ese amor que tuvo en Cristo nuestro Señor. Ok, gracias, hermano. La pregunta del hermano es qué hacer con los que se infiltran aquí, o no sé si esa fue la palabra que usó, hermano, quiso decir. Corríganos. Estamos sujetos. Estamos propensos, ¿verdad?, a personas que se infiltran. ¿Y qué hace uno que se infiltra? ¿Causa qué? División. Desorden. Ahora, me gustaría contestar con la palabra de Dios en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, al verso 17. ¿Verdad? Este, ¿por qué? Es cierto, nuestro hermano habló que debemos tener amor. Ahora, ¿cómo tratar con esas personas amorosamente? ¿Verdad? Quizá esa es la inquietud, ¿verdad? Debemos tratar con los principios del amor. Y el primer principio es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. O sea, el primer principio que debemos aplicar es el principio de amor, ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Cuando una persona viene con nueva doctrina, nuestro deber es amar primero la verdad. Es lo que dice allí. Amén. Anhelaban conocer ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Sí? Entonces, cuando una persona viene en contra de la verdad, en contra de nueva doctrina, en contra de la doctrina establecida, trayendo nueva doctrina, dice el verso 17, Romanos 16, 17, mas os ruego, a ver, Romanos, hermanos, nos está hablando desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la vida del que ha sido justificado y es santificado. Todo Romanos nos habla de eso. Nos dice, judío no tiene poder para obedecer la ley, el pagano no tiene poder para obedecer la ley, el poder está en Cristo, siendo justificados gratuitamente por Cristo, en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 6 nos habla del poder en el bautismo, amén, en la sangre de Cristo, Romanos capítulo 7 y capítulo 8 nos vuelve a decir, no hay poder en lo carnal para guardar la ley de Dios, el capítulo 9 y el capítulo 10 nos dice, ahí está el ejemplo de los que quisieron guardar por sí mismos la ley de Dios, el pueblo judío, ¿sí? Y entonces el capítulo 16 está el contexto de la justificación por la fe. Y Pablo en ese amor dice, mas os ruego hermanos que os, ¿qué dice? Fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones. Ahora, y esto viene, y qué bueno que pregunte esto nuestro hermano Gil. Esto viene porque Pablo está hablando y Pablo escribe Romanos y Gálatas porque habían personas que estaban trayendo un falso evangelio. Entonces esos estaban causando divisiones. La iglesia de Galacia se vio dividida. La iglesia de Roma y la iglesia de Corinto, entonces traían falso evangelio, causaban divisiones. Ahora, ¿qué dice la escritura? Os ruego. Eso es un lenguaje amoroso, ¿sí o no? Les pido de favor, hermanos. En otras palabras, pongan en primer lugar a Dios. Fíjense quién causa qué. División. O sea, Dios les pide y nos pide a todos que estemos como atentos. ¿Sí? Dice, fijaos de en los que causan, os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones. ¿Y qué más? Y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. Que vosotros habéis ¿qué? Aprendido. Gálatas en capítulo 3 dice, bueno, yo les vine a predicar claramente a Cristo y ustedes ya lo olvidaron. ¿Qué es lo que dice allí? Que os, ¿qué dice? Apartéis de ellos. El amor a Dios debe ser tan grande que cuando alguien está causando división y ¿qué más dice ahí? Y tropiezo en contra del verdadero evangelio. Dice, os apartéis de ellos. Y es un ruego que da el apóstol Pablo. Todo ese libro está hablando de la justificación por la fe. Y Pablo tiene que explicar bien justificación por la fe. Este, el verdadero evangelio. Porque había otros que estaban metiendo un falso evangelio y estaban causando divisiones. ¿Cómo debemos proceder con ellos? La Biblia es clara. Dice, fíjate si están causando división. Número uno. Número dos, fíjate si están yendo en contra de qué. De la doctrina. Ahora, la frase aquí en griego, hermano, es algo que continuamente están haciendo. Ajá. Para nosotros a veces la gramática española es como muy puntual, pero la idea es, fíjate si están causando divisiones. Si van a un grupo y causan división, van a otro grupo y causan división. Están causando, están yendo en contra de la doctrina, están yendo en contra de la doctrina, están yendo en contra de la doctrina. Esto se llama un presente activo en la gramática griega. Y luego dice, y si van en contra de lo que vosotros habéis aprendido. Pablo le está hablando, el contexto es este, el verdadero evangelio. Dice, que os apartéis, ¿qué dice? De ellos. Este principio nosotros lo hemos aplicado, porque no es algo, no es un invento de hombre. Porque la gente a veces dice, hermano, es que unidad, no podemos tener unidad con un falso evangelio. ¿Por qué? Dice aquí, dice porque se aprovechan de los ingenuos. Miren, vamos a seguir leyendo. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Ah, está claro. A nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios, ¿qué? Vientre, están viendo el bien material de esta vida. ¿Y con cómo son sus palabras? Ay, hermanito, te traigo un... Y me ha tocado ver, por ejemplo, los davidianos. Oh, los davidianos. Son tan buenas personas, pero su evangelio es tan lejos del verdadero evangelio. Con suaves palabras y lisonjas, ¿qué dice allí? ¿A quiénes? A los ingenuos. O sea, a los nuevos, los que todavía no tienen bien la doctrina. Podríamos decir a las visitas. O quizá no visitas, ya son nuevos, ¿verdad? Pero todavía le falta amacizarse en las verdades distintivas ya adventistas más. Han aceptado el poder del evangelio, pero ahora hay que afirmarlos en los pilares de la fe, ¿verdad? Pero viene alguien predicando un evangelio distinto, diferente. La palabra de Dios dice, apártate de ellos, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres y se aprovechan de los ingenuos. Ahora, gracias por la pregunta, hermano Gil, porque esto está en el mero contexto del tema que estamos hablando hoy, de la justicia del verdadero evangelio, porque Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. y Gálatas capítulo 1, 6 en adelante, no es que hay otro evangelio, sino que hay unos que tuercen el evangelio. ¿Qué hacemos con esos que van en contra del evangelio, que lo tuercen? Os ruego, es un ruego del Señor, hermano, que os apartéis de ellos, porque al Señor no sirve, ¿verdad? Entonces, el primer principio que está de la ley de Dios es que ama el verdadero evangelio, ama a Cristo sobre todas las cosas. Si nosotros ya estuvimos viendo que causan división aquí y aquí, y luego allá, allá, y luego en ese otro lugar, y en ese otro lugar, y en ese otro lugar, dice la Escritura, apártate. Ahora, no es lo mismo que alguien tenga una duda de doctrina a alguien que ya está causando, ¿qué dice? Divisiones. Divisiones. Si ustedes han estudiado, y yo creo que sí, hay varios hermanos que han estudiado aquí, Pablo predicó a las iglesias, y vinieron los judaizantes y dividieron las iglesias. Es más, podemos estudiar como eso de las 10 o 11 de la noche, como mismos que habían aceptado el verdadero evangelio son los que traicionaron a Pablo. De verdad, los que habían aceptado el verdadero evangelio por congraciarse con los falsos hermanos, ¿saben cómo terminaron? Traicionando al apóstol Pablo. No cambiaron al falso evangelio, pero traicionaron al siervo de Dios. Y la hermana Guay habla de eso en el libro Hechos de los Apóstoles. Era la unión de los saduceos con los fariseos. No. No, eso ya vino después, eso ya fue el resultado de la traición. Y miren, vamos a Hechos capítulo 17 para contestar su pregunta, ¿está bien? Miren, Hechos capítulo 17. Eso lo traigo aquí en la pantalla, pero quizá lo vamos a estudiar más adelante. El ejemplo de Pablo. Sí, el ejemplo de Pablo. Jesús se aparta, nuevo evangelio, a ver, entonces Israel, falso evangelio, aquí está, Hechos, me equivoqué, es 21, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿cómo? ¿Con qué? A ver, ¿eran hermanos o falsos hermanos? Eran hermanos. Entonces creían en el verdadero ¿qué? El Romanos capítulo 21, verso 17. Perdón, Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, ¿qué dice? Los hermanos nos recibieron ¿cómo? Entonces, ¿eran hermanos del verdadero evangelio o del falso? Verdadero, porque Pablo le llama a los del falso, falsos hermanos. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos, ¿quiénes? Los ancianos, ya no son los fariseos ni los saduceos, estos eran los ancianos de las iglesias que habían recibido el verdadero, ¿qué? Evangelio. A los cuales, después de haberles saludado, Pablo dijo, hola hermanos, hermanos en el verdadero evangelio, os saludo. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es aquel predicador que llega, mire hermanos, allá un pueblo pagano, acá una iglesia pagana, una iglesia pentecostés, aceptaron el mensaje de los tres ángeles. ¿Pero qué pasó? Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Gloria a Dios por tu ministerio, Pablo. Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos, qué? De la ley. Porque se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen, ¿qué? Las costumbres. ¿Qué le dijeron a Pablo? ¡Gloria a Dios! Pero mira, ten cuidadito porque andas ofendiendo a los que creen todavía en guardar, ¿qué? La ley ceremonial. Mañana estudiaremos a fondo esto, ¿está bien? Amén. Porque ya me pasé, son las 8. Pero sus propios hermanos, que entendían el evangelio, le dijeron: no ofendas a los de la R que tienen el falso evangelio. Eso es lo que le pasó a Pablo. Y Pablo les hizo caso a sus hermanitos de sostén propio, que no querían que se ofendiera a los que tenían el falso evangelio. Y el resultado, ¿sabes cuál fue? Que Pablo ya jamás salió del poder de Roma. Sus propios hermanos de sostén propio. Hicieron cosas que a Pablo lo llevaron ante los brazos del poder romano. Lo influenciaron y él se dio. Por eso, hermano, aunque hay hermanos, y lo tenemos que decir, ¿está grabando, hermano? Sí. Sí, grabe, hermano. Lo tenemos que decir. Habrá hermanitos de sus templos que les digan: vámonos para allá, o respeta el falso evangelio. Y si haces caso, ahí está el ejemplo de Pablo. Y la hermana White dice, hablando de ese ejemplo: ¿cuántos hermanos hay? ¿Cómo da a entender ella? Que no son agradecidos. Desagradecidos. Que son desagradecidos. Que no entienden lo que tú como predicador estás haciendo. Que a la final algunos de ellos te pondrán una trampa. Traicioneros. Traicioneros. Espíritu de Dios. Mañana vamos a leer lo que le pasó a Pablo por predicar el verdadero evangelio. Hermanos, que Dios nos bendiga esta noche. Amén. Amén. ¿Y qué estudiamos hoy en esta noche? A ver, ¿qué estudiamos hoy? A ver. Bueno, el tema es justificación por la fe. Conocimos la ley. Conocimos la personalidad de la ley. La ley, la base es el amor a Dios en primer lugar y al prójimo. En el estado caído, en la naturaleza caída, la ley se expresa en los principios de los 10 mandamientos. Amén. De los 10 mandamientos. Y vimos el falso evangelio de la organización, de la corporación. ¿Cuál es? Rechazan, repudian la perfección sin pecado. Número 2. Rechazan la idea de que Cristo vino en semejanza de naturaleza caída o de carne de pecado. Es lo mismo. Y número 3. La justificación por la fe la restringen solamente a una declaración: eres salvo, punto, se acabó, vive como quieres. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y Él puede en nosotros hacernos cumplir la ley de Dios. Es Él en nosotros, no nosotros. ¿Por qué? Porque Él, el mismo Cristo que estuvo acá en semejanza de carne de pecado o naturaleza humana caída, como lo dice la hermana White en Romanos 8:3, es el mismo Cristo que está en el cielo, y Él quiere vivir por su Espíritu en nosotros. Amén. Y número 3. Cristo no solamente nos declara, sino que también nos hace justos. Le hace camino a Cristo. Dice, el que tiene su encuentro con Cristo, si era borracho, ya no toma más. Si robaba, ya no roba más. Cuando no solamente Cristo nos declara justos, sino cambia nuestro corazón y nos hace justos. Amén. Y como resumen, ¿qué debemos hacer con los que están en contra del verdadero evangelio? ¿Llamarles hermanos? No. La Biblia dice, falsos hermanos. Y Pablo quiso agraciarse. No, bueno, Pablo y sus amigos, que eran de sostén propio, vamos a llamarle así, que tenían el evangelio, quisieron agraciarse con los del falso evangelio. Y Pablo terminó en las manos del poder civil. Y pues sabemos la historia, ahí terminó Pablo. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermano. No sé si hay algún comentario final. Todo claro. Hermano. Qué tremendo, pues, eso, hermano. Ah, pásen, hermano. Pásen, Pablo. Pásen, hermano. Porque este tema lo vamos a estudiar más mañana, pero escuchen. Pienso que con humildad de corazón debemos analizar más esa circunstancia de la vida del apóstol Pablo, porque miren qué hombre del Señor, que cuando Pedro estaba haciendo algo así lo reprendió. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestro celo hemos hecho eso y luego nos damos cuenta que nosotros cogíamos ese mismo pie. Entonces el apóstol Pablo, influenciado, él mismo cede, porque él pudo haberse negado, ¿no? Si yo he estado predicando que esa ley no sirve, pero ahí ahora cede y queda ahí en la escritura, y a nosotros ese testimonio que nos dice que podemos hacer las dos cosas. Fíjense las repercusiones que tiene un testimonio. Entonces yo creo que Dios nos invita con sinceridad de corazón a que analicemos, que demos esta de parte de la verdad, que se derrumbe los cielos, como dice su testimonio. Amén. A muchos le ha pasado, y apenas me admiré hace poco de Sutherland, que levantó obra de pionera, pues, de sostén propio, y al final él entrega a la escuela lo mismo, que tenían que ir a Egipto, que no deberían tener miedo de relacionarse con los mundanos y de acreditarse. Qué tremendo, me quedé así. Y en la Biblia hay casos así como el de Gedeón, ¿verdad? Gedeón libertó al pueblo, derribó a Baal, mató a los amalecitas y todos aquellos, y al final él termina dándole ídolos al pueblo para que lo adoraran. O sea, terrible, hermano, lo que el ser humano ha hecho vuestra vez. Ojalá que Dios nos ayude. Wagner y yo también, ¿verdad? Dios los manda con un mensaje tremendo de justificación por la fe y terminan negando los pilares de la fe. Wagner negó las 2300 tardes y mañanas. Hermano, no es lo intelectual, no es el conocimiento. Una dependencia continua de Cristo va a lo que nos dará la victoria. Amén. Amén. Amén. Quise comentar. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Cantamos un himno. Amén. Amén. ¿Será que alguien puede poner ahí la... Vamos a cantar el himno No te dé temor hablar por Cristo. ¿Qué número es? Saludamos a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces el celo por Jehová, eso sí, debe estar dominado por el Espíritu Santo. Pero recuerden lo que hizo Elías y todos los hombres que tuvieron celo por Jehová. No te dé temor, ¿qué número es? Te paso el libro. ¿Alguien que nos ayude? ¿Qué número es? Hermano Lalo, usted es el cantor, aquí por favor. Ajá. Sí. 367. 77, gracias, hermana. Gracias. Por favor, hermano, tome el micrófono. 377. Lo entonamos, hermanos, con júbilo y gozo, ¿verdad? Porque tenemos una verdad que defender y lo tenemos que hacer con valentía en el nombre del Señor Jesús. Thank you. Gracias, hermano Lalo. ¿Cuántos hermanos?